arrancamos la Casa Rosada, saquen la mano de ahí. ¿Qué estamos haciendo, Anita? Acomodándose las lonas, todo preparado para iniciar el programa más escuchado en la Argentina, por lo menos hasta que vuelva Ibope. Anita, buenas noches. Buenas noches, señor Babi, ¿cómo le va? Señor Babi, así está, que usted me tiene que tratar de usted, Anita. De ahora en más va a ser así. De ahora en más usted me trata de usted. Deme los teléfonos, Anita. ¿Cómo no? 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. La palabra Babi, mensaje al 10011. Manita, mañana llueve y si llueve, se coge. Ah, hoy estamos... No quiero tratar ni una palabra. Déjeme terminar. Se coge un libro y se va a estudiar. ¿No yo? Porque usted hace falta mucha cultura. ¿Usted cree? Sí, perdón, ¿está mal que me divierta o hay que tener cara de orto todo el día acá en la radio? No, no hay que tener cara de orto. ¿Qué tenés, cara de culo? Según el estado de ánimo. ¿Qué hay que levantar todo el día con cara de culo? ¿Qué me tengo que hacer, la estrella? ¿Ponerme anteojo negro? ¿Hacerme el negro oro? ¿Qué me tengo que hacer, el gran Fantino? No, hoy estás payaso. No, payaso no, soy un tipo alegre, un tipo extrovertido, un tipo que tiene ganas vital. Saluda a la cámara, Anita. Ahí está. Un tipo que tiene ganas de vivir la vida, las vacaciones que me queden, quiero vivir, necesito vivir, necesito disfrutar la vida. ¿Decidiste eso? Sí, señor, me hice vegetariano, mi vida cambió. Mucha gente me pregunta, ¿qué te hiciste, Babi? Digo, nada, aunque te parezca mentira, no tengo ni un día de gimnasio. Somos así fibrosos de familia. No, te gusta más color y todo. Sí, señor. Estoy Uno empezando... se la cree y yo estoy no le empezando puedo a cuidarme. Así que a coger un libro y a estudiar el castellano que vino Vargas Llosa. Sí, sí, lo estuve viendo. ¿Lo viste? Sí, sí. Buah, esto es un quilombo, Vargas Llosa. A nadie le importa, ¿viste? Esto es un quilombo, que sí, que no. ¿Qué me importa Vargas Llosa? Escúchame, tuvimos a Pedrito Quartucci, que fue un grande del espectáculo. No, no lo conozco. ¿Cómo no conociste a Pedrito? Bueno, ves, ahí empiezan tus cosas que no me gustan. ¿No conociste a Pedrito Quartucci? No, señor, no lo conocí. Dicen que fue novio de Eva Perón, dicen, no sé si es verdad, que fue novio de Eva Perón. Y dicen que, entre otras cosas... No inventes, Javier. No, ojalá pueda inventar. Dicen que voy a hacer filo. Que tenía toronja, dice que era boxeador. ¿Dónde fuiste antes de venir al programa? No, mi amor, ¿dónde? Dice que era boxeador. No, lo único que me comí, no, en serio, lo único que me comí... ¿Qué no, pasó, no, Cindy? Te juro que no, no, que sí, me comí unas papas fritas. Sí. Me tomé un agua mineral, mira toda la dieta mía, unos caramelos de coco. ¿Y eso te dieron tanto placer? Parece que si uno toma Coca-Cola con geniol, las mujeres se calientan, y caramelo de coco con papas fritas y agua mineral... Dicen que es como una droga que se está estudiando en Colombia, que está entrando a la Argentina, y dice que ahora van a empezar a prohibir la venta de papas fritas, y de, pueden vender cocaína y marihuana, pero no van a poder vender agua mineral y papas fritas, y caramelos de coco, porque dice que es una sustancia que te vuelve loco. Así que, bueno, entre otras cosas, hoy voy a hablar de la metamorfosis, que tiene que ver con esto que me pasa a mí. De lo que está cambiando, no, de tu positividad, de que te querés comer el mundo, que se terminó, que eso no sí. No, la metamorfosis que tenemos interna y externa. Cuando uno ve una foto del pasado y analiza los cambios que ha tenido, interna y externa, ¿no? Mandale un beso a los Montepaone, que nos escuchan todos, Anita. Altano, Enzo, Marcelito, que es un amor hermano. Besos para toda la familia Montepaone. A Rosario Montepaone, que canta Rosario, la canción de Papi, la grande sí, chico. Sí. A toda la familia. Aparte de una música muy linda. Ahora la mamá, para la próxima foto le vamos a hacer los pechos, ¿viste? Porque nos dimos cuenta que en este último combate se salía un poco caído. Bueno, pero ¿cuántos años tiene la mujer? Sí, como 70 y pico. Y a los 70 y pico, sí, pero vos crees que las lolas no se caen. Yo creo que Rosario, para salir con la mujer en la foto, lo tendría que haber hecho. Primero, al que sale en la tapa del compa con él, le tendría que haber hecho alargar la bebida, porque está todo colorado el morro y los cachetes colorados, está al borde de la cirrosis. Y a la señora adentro, por lo menos haberle hecho 3 nudos más de bretel. Porque, viste, Tráeme compacto. Tráeme compacto a Rosario Montepaone. Que posara, o... Rosario, que le quiero mostrar a Anita. Hoy tengo ganas que la gente llame. Dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. ¿Qué guardaron de tu infancia? ¿Tu madre guardó algo? No, lo guardé yo. ¿Qué guardaste? Un microscopio, porque yo no estudié medicina. No, boluda, te estoy hablando de tu cuerpo. ¿Viste que antes se guardaba el ombligo? Ah, no, las cosas no. Nada de eso. No, nada. Nada, el primer moco, un diente. Soy el primer juguete. Yo tengo, mira, acá traje para que veas las trenzas de mi abuela. Se acortamos en el cajón. Gracias, Silvina. ¿Por qué no mandás a ver? Porque caminás vos que no podés, que estás renga, Silvina. ¿Cómo se llama el médico, el que me operó a mí de la mano? El... Alejandro Drueto, cuidá a la Silvina. No, no, la de que venga, por favor. Alejandro Drueto me operó a mí la mano cuando agarré el chorro. Fui el primer famoso que operó en Los Arcos gracias a Moro. Y la radio que me llevó ahí de urgencia. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me rompí la mano. Y me rompí la mano y me operó Drueto. ¿Y que te habías quebrado toda la mano? Sí, me operó bárbaro. Y después operó la cadera de Susana Jiménez. O sea, que a partir me quedó mejor la mano a mí que la cadera de Susana. No, le quedó bien la cadera a Susana. Escuchame una cosa. Lo que tiene que tuve que ponerle el expansor, porque tenía mucho golpe de atrás, ¿viste? Ella trabaja sentada. Y de tanto tirarse en el sillón, se le fue desacomodando el hueso del fémur. Porque sí. Cuando las mujeres llegan a una determinada edad, se empiezan a desarmar, porque son plegables. Entonces, Drueto me operó a mí, operó a Susana, y ahora... vuelve a las viejas, opera a Silvina de la rodilla, que pobrecita está 7-3. Silvina no es vieja. No, sí, no sé, que para vos es vieja, Silvina es monísima. Le conseguimos un canje con la solidaria. Si alguno se quiere levantar a Silvina, que llame a los teléfonos. ¿Qué pasa, Silvina? Porque Silvina necesita enganchar un tipo con guita. Drueto, a Drueto. Sí, a la familia Montepavone, no tiene ninguno de esos. Mira lo que son los Montepavone. Bueno, mira lo que dice el socio, mira lo conozco. No seré feliz, pero tengo marido. Y la urfa, Escúchame una cosa, y ves que tomó caída la mamá de Montepavone. Pero eso le pueden hacer Photoshop tranquilamente. Pero ¿cuánto hay que levantar estos pechos? ¿Cuánto? Por lo menos. Compra el compacto de Rosario Montepavone y fíjese, sale el novio de la urfa al lado de Rosario y adentro. Y adentro sale. Te voy a mandar lo de Drueto. Bueno, no sé quién es Drueto, pero nada. Drueto es el mejor médico de huesos que hay en la Argentina. Ah, el que te operó el vos, traumatólogo. Claro, el que va a operar a Silvina y a Susana. El huesólogo. Uh-huh. ¿Entendés? Y tiene un Mustang. Y vos decís que a las mujeres a una cierta edad es como que se nos traban. La mujer cuando llega a una cierta edad, por la osteoporosis se desarman. Se empiezan a pulverizar. A pulverizar todas. Cosa que le está sucediendo ahora a Silvina, que va a llegar un momento que ya no podemos entrar más a la radio. Y le pasó a Susana, que ahora hay todo un Photoshop, le hacen las piernas son de látex, claro, que no la vendan. Bueno, la fecha más funcionada. Dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Y para mandarle un mensaje de texto al ángel de la medianoche, tiene que poner la palabra Babi. Deja un espacio, pone el mensaje y lo manda al 10011. ¿De qué guardaron? Me gustaría que la gente llame. ¿Qué es lo que guardó la gente de su infancia? Mi vieja tenía mi ombligo guardado. Me podía haber sacado la sula madre. Tenía mi ombligo y un diente. ¿Pero es necesario? ¿Tiene que ser nada más que físico? El primer diente que se te cayó, supuestamente, y el ombligo. Todo asqueroso. Antes las viejas guardaban el ombligo, debe haber muchas viejas que guardan el ombligo del niño. Bueno, de hecho yo me voy a deschavar en algo. Además que Francisco, yo tengo el pelito de Francisco. El prepucio. No. Tengo el primer pelito de Fran, te juro. A mí me iban a hacer la circuncisión, ¿sabes lo que pasó? Era negro. Estaba el rabino con hipo. Claro, vos, y vos sos de copas. Sí, pero yo tengo abuela judía. Ah. Una abuela judía de parte de padre. ¿Qué hicieron? ¿Qué? El barniz. No, mira. Todavía tengo un tipo polerita. Sí, sí. Perdón. 4-5... Yo quiero ganar a Martín Fierro alguna vez como locutora, sí, y anda otro programa. 4-5-3-5-2-7-0-0 y 4-5-3-5-2-7-0-10. ¿Qué querés? Ya que estoy como extra, gano a Martín Fierro. ¿Como extra? Martín Fierro al extra. A la extra. En Radio 10. En Radio 10. Bueno, escuchame una cosa. Quiero... ¿Y vos qué guardaste de tus hijos? Yo de mis hijos malos recuerdos. Guardé de uno un porro. Una jeringa. Babi, que la gente pudiera todo, dale. Y de la nena una curita. Una curita. No, no, pero ¿qué guarda de cada uno? Nada, no guardé nada. Yo tengo a mis hijos enteros. Pero yo con el ombligo siempre pensaba, mirá qué cosa como nos talaron, ¿no? Yo siempre, mi mamá me decía que el ombligo estaba disecado, envuelto en una gasita mío. Que si eso lo ponía en agua. Dale, dale, contá. Cuando era grande se empezaba a formar una como un pedazo mío. Eso crecía porque estaba deshidratado. Que podía crecer, por ahí una prótesis peniana, eso, que podía crecer el ombligo hasta tamaños increíbles. Esto si le das agua, esto crece. Estaba deshidratado, medio chico. Yo con la cabeza, vos fíjate, lo que le ponía la muela para el doctor Pérez, para el ratón Pérez, le ponía los dientes. Uno contento bajo la almohada, y al ratón Pérez siempre le dejaba monedita, nada. Pero lo que daría ahora por agarrarlo el ratón Pérez y que me los devuelva, porque se puso un implante. Bueno, la gente puede llamar a los teléfonos, hoy no hay tema. Pero tenés 800, están bajos. La metamorfosis. Eso. ¿Cuáles son los cambios? La gente se cree que no cambia la vida. Uno se cree que siempre es el mismo. Pero se van dando cambios físicos, cambios psíquicos, uno va cambiando de adentro, va creciendo, igual que la libélula, uno igual que el gusano, que se transforma en mariposa, uno cada tanta cantidad de años rompe el capullo y emerge como una nueva mariposa, o mariposón, si el programa es de la mañana. Entonces, uno permanentemente vive haciendo como Kafka la metamorfosis. ¿Entendés? Sí. Así que de eso quiero hablar. ¿En qué cambió la gente? ¿Qué siente que cambió? ¿Qué siente que se le fue de la vida y que siente que ha renovado? ¿Qué cosa? Mira, Charlie García, ahí lo estoy viendo en una pantalla. Mira lo que era Charlie y mira lo que es ahora. Esa es la metamorfosis. ¿Qué es lo que nadie puede entender de la gente? Cuando la gente empieza a cumplir con la metamorfosis, piensan que está mal, o está bien, o está distinto, o está raro. La metamorfosis de la gente. Uno piensa que los ídolos no envejecen. Y cuando un ídolo lo ve, un viejo choto y gordo, dice, no puede ser, ¿qué le han hecho? Nada. Es un viejo choto y gordo porque tenía que ser viejo choto y gordo. Yo choto y gordo, cuando me casé era un fideo de flaquito, hoy soy un viejo choto y gordo porque pasa la metamorfosis, pasa la vida. En serio te digo. Al único tipo que no le pasa nada es a Grondona. Que está en formol, viste que era siempre igual. Está, ¿no? Bárbaro, yo lo cruzo los domingos y... Viste, está impecable. Una altura, la gordura, no tiene nada, ni una gota de grasa. Está impecable, Grondona. Está impecable, Grondona. Es el único tipo que yo conozco en el mundo que no le pasan los años. A lo demás, y viste cuando vos ves una foto hace 7 años y una ahora, yo el otro día miraba una foto de polémica en el bar que nos sacamos Chiche, el Negro Oro y yo, ¿no? En la época de polémica. Y yo era otro tipo, ¿viste? Totalmente diferente. ¿Y cómo te sentís ahora, viendo como esa foto? Como el culo. Ah, sí, ¿te veías mejor antes? No, porque en esa época yo no tenía tanto prestigio social, sí, pero tenía más pelo. En este momento no tengo pelo, pero la gente me quiere más, me ha adoptado más. Pero realmente, te digo, uh-huh. En ese momento te das cuenta de lo turro de oro... Y lo turro de Chiche, que yo tengo un costado en la foto, ¿viste? El oro lo sale agarrándolo como a Palito Ortega ahora. Ahora tiene a Palito Ortega. ¿Viste? Lo sale agarrando del hombro a Chiche y yo un costado así como un huercho. Y con pelo. Sí, y con pelo. Estoy con la foto como que fui de atrás, ¿viste? Fue con la loca que va de los velorios. Pero esa, la metamorfosis, yo creo la que es deporte de cantación. Ahora lo que pasa es que tengo más peso en escena. O sea, hoy por hoy, ellos que son dos viejos chotos que realmente están a los costados míos. Pero bueno, eso es el cambio, el crecimiento del ser humano, esa es la mejor prueba. Pero, ¿qué te iba a decir? Así que es amigo de Palito Ortega, ahora yo no sabía que era. Sí, no lo viste. Bueno, yo te voy a contar un secreto. Se encontró en Rosa Negra con Baquelián al mediodía comiendo. Escúchame lo que vos decías, Silvina. Se encontró con Baquelián, oro, y dijo, ¿qué hago si voy anoche? Nada. Ah, y me acompañás al recital de Palito Ortega y se lo llevó a Baquelián. Ay, Baquelián me dice, no sabés lo que me embolé. ¡Jodete! ¿Para qué fuiste? Después critican, de atrás. No se puede contar. Bueno. Sí. No, no se aburrió por el recital de Palito. Se aburrió para escuchar al Negro, que habla y habla y habla, ¿viste? Entonces fue con Baquelián, que es amigo mío. Ajá. y dice, che, qué embole, yo quería hacer otra cosa y me tuve que ir a recitar. Y joder, ¿por qué te enganchas? Tiene ese poder el negro, ¿viste? Que te dice, dale, acompañame. De convencimiento. De convencimiento. Hay gente que tiene ese poder de convencimiento. Sí, o sea, a mí no me gusta ese tipo de gente. ¿Viste? Trato de repelerle. Tuve un amigo así. ¿Cómo que es? Si no hacías lo que él quería y no hacías lo que él te ordenaba, ya dejabas de ser amigo y te hacía sentir culpable. No, esa pavada. Dale, no, tranquila, oh, si querés la mamá, si no, no. Claro. ¿Viste? Es así, ahí está. Crisis. El tiempo pasa, te querés. Ahí está lo que dice ella. Bueno. Música, mientras la gente... ¿Está llamando a alguien, Silvina? Silvina, ¿hay alguien que haya llamado? Dame los teléfonos, dice que la gente nos olvidó. Cuando la gente me ve feliz, se enoja. Cuando la gente me ve triste, dice, bien, a mí me encanta que sea alegre. Yo estoy bien, ¿viste? Hoy tuve un buen día. Y que cuente la que vos tengas, mirá, ahí está, ¿qué tal? Lindo el pelo colorado. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, Oli. No, bueno, Oli Morano. Oli, saludan todos. Hola. Debe ser la hija, ¿ves? Que tiene los párpados caídos igual que la madre. Bueno. Ay, ¿sabes? Sacaste una radiografía. Dame los teléfonos. Sí, ahí van. 4535-2700 y 4535-2710. La palabra Babi deja un espacio. Pone un mensaje como la gente y lo manda al 10-0-11. Pero como la gente, cualquier mensaje, te quiero, Bobby, seguí alegre, nos encanta que estés alegre, hacenos compañía, estamos aburridos. Y además de todo eso, de la metamorfosis, que estás alegre, ¿qué más te pasó durante el día? Nada, estoy contento porque terminé un auto, Carlos Sani me terminó un auto, que ya lo vendo, así que voy a agarrar unos pesitos, con esos pesitos me voy a comprar... un poco de carne, un poco de queso. 27 mangos en pedacitos de triangulitos de queso Mar del Plata. Bueno, oye, sí, ya te ríes. Si la gente quiere mandar donaciones, nosotros acá aceptamos todo. ¿Viste? Yo creo que algo podemos hacer para todo el mundo. Sí, por favor, sí, acá sí. Ollas populares, ¿viste? Aceptamos todo tipo todo, de tickets. Hasta Daniel viene, se hace una olla popular. Estamos muy mal, ¿viste? Estamos muy mal. No hay bar tampoco. Hoy uno de técnica estaba surciendo un forro porque esta noche salía alguna chica. Qué triste. Éramos tan pocos. Qué mal que está. Sí, sí, sí. Y la chica de peluquería de C5N juntan los pelos que se le caen a la gente hacen prótesis. Sí, bueno, ¿viste las chicas de C5 cómo salen con todas las prótesis así de pelo natural? Sí, todo lo que es ¿cómo es que ahora que se dice? Extensiones. Extensiones se hacen con pelo viejo que se le cae a la gente que se va a peinar. Es terrible, es mucho... De diferentes invitados. Bueno, vamos a la música. Uè, Giuseppina, senta sta bella serenata. Disgraziato, arrivasti, va zinda, che non ti voglio più. Sempre attesa, Giuseppina. E beh, attaccati, sono duri. Le vamo a dare un poco di carne, cavallolina, si va... ¡Negro! ¡Saca el teclado, negro! Oh, Josefina, senta esta canzona, ma viene de un tono muy canto, pensando siempre a ti, a bella mía, porque te voy a pena solo a ti. Apa la puerta, chiaro, chiaro, apa la puerta, cana, escapamo. Apa la puerta, chiaro, chiaro, apa la puerta, cana, escapamo. Bah. Suficiente. Si querían que nos caigamos, manda la tanda, por favor. Habla con Babi. 4535-2710. Seguramente usted se quiere reír, porque en este momento en la Argentina es muy difícil reírse. Bueno, si usted me va a ver al teatro, se va a matar de risa. Yo soy muy simpático. Vaya a verme, sábado 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel. Todo San Miguel con el Ángel en el monologuista. 4451-4016. 50 personas en escena, 30 bailarinas, equilibristas, payasos, vedette, gente, la verdad, pantalla gigante. Sociedad Italiana de San Miguel, 4451-4016. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina. Hay fuegos artificiales, dos aviones escribiendo mi nombre en el cielo. 4208-8587. 4208-8587, sábado 14 de mayo, escuela número 6 Manuel Belgrano de Villa Ramallo, 03407-154-08466 y 154-920-83. Domingo 15 de mayo, Teatro Francés de Rojas, 02474. 154-456-12. Sábado 30 de abril, ya sabes, Sociedad Italiana de San Miguel, vaya a sacar la entrada, 4-451-4016. Vaya a sacar la mañana, si me quedo tranquilo, ay, las deudas que tengo. Hola. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Ojalá que en algún momento se anuncie para venir a San Antonio de Areco. Voy a ir este año, por supuesto. Encantado de recibirlo. Muchas gracias. ¿Cómo es su gracia? Mi nombre es María Teresa, señora. Sí, señora. Y yo lo llamé por la metamorfosis. Sí. Porque realmente en mí creo que sucedió. A ver. Me he jubilado hace 3 años y he cambiado, o sea, por supuesto, uno envejece, ¿no? Eso es obvio. Sí, qué va a ser. Pero la mirada, hago lo que... ¿Usted está casada primero y principal? Sí, estoy casada. Con el mismo hombre. Sí. No, no se ría porque tiene que ver. Cuando hay una metamorfosis, ¿qué cambia con el de al lado? Y con el de al lado, bueno, estoy trabajando ese problema porque realmente es la paciencia. Sí. Porque no, estar en casa. ¿No le pasa a usted, discúlpeme, María Teresa? Sí. Que usted, uno se siente unido a una persona, después llega una época donde uno se siente que es un extraño con esa persona, y después uno se vuelve a sentir que está unido, pero desde otro lado. Es como un compañero de la vida, pero no es más ni una pareja ni un amante. Sí, sí, exactamente, sí. Sí, ¿no? Es que sucede eso. No, es que, no, el que diga que no miente, porque yo por eso saqué este tema. Porque a veces hay gente que ignora, entonces dice permanentemente, estamos como el primer día. No, nadie. Si uno está como el primer día, debe estar en el segundo día. Seguro. Pero si pasó la vida, no está como el primer día, está como el último día. Claro, sí, sí. También existen cambios. Usted, bueno, también es casado y usted sabe que... Ni me recuerde eso, por favor, que vengo contento. Sí. En el matrimonio hay mucha metamorfosis también. Pero permanente, lo que pasa es que, ¿en qué influye? Por eso le digo, porque usted evidentemente desde que se jubiló hubo un cambio en su vida, porque la gente al jubilarse siente que le queda menos tiempo de vacaciones y que tiene que empezar a vivir lo que nunca vivió. Claro, exactamente. Entonces hay momentos que al de al lado lo ve como un compañero de ruta y hay veces que al de al lado lo ve como una valija. Sí, exactamente, claro. Sí, no, uno aprende también cosas, ¿eh? Claro. A pesar de la edad se aprende, porque se aprende a tener más paciencia. A ver, le hago una pregunta a usted y a todos los que llamen Babi al 10011 o a los teléfonos que Anita está dando. 4535-2700 y 4535-2710. Cuénteme una cosa, una sola cosa en la vida, pero rápido, una cosa que usted se arrepienta de no haber hecho. Pero ahora no. Ahora vamos a ir a las noticias, que ha llegado Sanabria, que parece un boyescado de Don Bosco, siempre. El otro está tirado desnudo bajo una mesa. Pero vamos a las noticias. Usted después de la vuelta piense, ¿qué es lo que María Teresa dejó y se arrepiente de irse de esta vida sin haber hecho? Ya volvemos. Perfecto. Habla con Babi. 4535-2700. ¿Pueden sacar esa música? ¿Quién te mandó a poner esa música? ¿Quién te mandó? ¿De dónde es esa música? ¿Es música mía? No, esta música la odio yo. Sacala, por favor. ¿Quién mandó a poner esa música? Silvina, ya que estás renga, cuídalo, te boludo. No le digas que te controla el cielo, tiene criterio. Hola. Hola, ¿sí? María Teresa, acá estoy. Sí. Yo también. Sí. Mire, lo que realmente me arrepiento es no haber transgredido algunos mandatos familiares. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ¿qué me condicionaban los novios? O sea, ¿se arrepiente de estar casada con su marido? No, pero de no haber conocido 2 o 3 hombres más en mi vida. Pero todavía está tiempo. ¿Qué edad tiene María Teresa? Unos cuantos. ¿Cuántos? 6-3. Pero, señora, es muy joven. Usted sabe que mucha gente le dice al marido... Bien conocer hombres y se dedica 1 año o 2 de su vida a conocer sexo así, de otro tipo de hombres. No es fácil, todavía. ¿Pero por qué, María Teresa? Porque uno vive en un pueblo, no es fácil. ¿En San Nicolás? ¿Dónde es? ¿En San Nicolás? ¿Dónde es? ¿En Zárate? No, en No, San Antonio de Areco. En Areco. Bueno, pero uno no puede morir habiendo visto un pito nada más. Qué gracia. Pero la verdad, Mercedes, es muy triste dejar este mundo con un solo recuerdo. ¿Sabe qué pasa, Barbie? Uno ya es como que eso lo tiene tan incorporado. No, me imagino, pero yo lo que le digo, que no se aburre, ¿no llega un momento que uno toma el pene del marido como una virome? Y bueno, qué sé yo, eso sí, Barbie, es así. Bueno, no es así. Esa es mi lucha constante en este programa. ¿Vos querés que alguien te explique? Te podés callar un poco, gracias. No, mi lucha constante es porque no es así, María Teresa. Uno dice, la vida es así. No es así. La vida es muy linda y uno se resigna a vivirla es así. Pero no es así. La vida... Bueno, en eso sí es así, Gaby, porque uno, bueno, tiene cierta conducta, ciertos prejuicios, que no los puede transgredir. ¿Cuáles son los prejuicios, María Teresa? Y porque uno, bueno, fue criada... Porque yo veo que usted tiene ganas, lo que no tiene es coraje. ¿No es cierto? Sí, posiblemente me falte coraje. ¿Y alguna vez ha tenido así peticiones de gente del pueblo? ¿Alguien que le haya arrastrado nada? No, Fabi, no, porque tampoco he buscado tener peticiones. Porque usted sabe que la mujer es siempre la que insinúa para que el hombre pueda abordar. ¿Su marido le ha sido infiel, María Teresa? Creo que no, hasta ahora. ¿Cómo hasta ahora? Y no, hasta el momento... Usted no se enteró, digamos. ¿De qué trabajaba? Gracias, Gervasi. ¿De qué trabajaba su marido? Electricista. Y seguro que le fue infiel. No hay nada más infiel que un electricista o un plomero. ¿Sabe que son ahora lo opacó mucho el remisero? El remisero ahora es el tipo más infiel del mundo. Pero ha sido el electricista en la época de su marido, cuando era joven. Ha ido a ponerle conexiones a muchas viudas, muchas solteras, muchas separadas. Bueno, Gaby, pues yo no voy a pensar en la ley del talión, por ejemplo. Bueno, no, pero no, usted ningún talión. Usted tiene ganas de... Si usted piensa en talión, no se va a calentar más en su vida. Usted no tiene ganas de conocer un hombre nuevo, la verdad. Dígame. No, ahora no, Gaby. La verdad que no. Ahora quiero hacer lo que, por ejemplo... Bueno, lo que tengo ganas de hacer. ¿Qué es? Estudiar, todas las cosas que he puesto. Bueno, hágalo. ¿De qué se jubiló usted? Docente. Mirá, por la docente. Las docentes son muy eróticas, ¿eh? Muy eróticas las docentes. Me parece que tienen una vida sexual, las mallas jardineras y todo, me parece que son con una vida sexual reprimida increíble. Sí, puede ser. ¿No? Sí, yo creo que en el fondo de esa señorita ciruela, en el fondo de esos anteojitos, se esconde una perra. Y sí, a veces hay que soltarla, ¿eh? Bueno, ¿usa portaligas, María? No. No. No, yo para preguntar, no. Bueno, un beso, hasta luego. Un beso, hasta pronto. Pero tiene ganas, María Teresa, tiene muchas ganas, María Teresa, de probar una vida nueva. Y lo bien que hace, lo bien que hace. Si usted quiere probar una vida nueva, llame esta noche, por ahí se le puede dar su posibilidad. ¡Hola! Hola, sí, buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Tienen un viaje a Italia con Berlusconi. Hola. Hola, sí, buenas noches, Gaby. Buenas noches. Habla Gray de Itusendor. Sí, Gray. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo tuve algo así como una metamorfosis. ¿Ah, sí? Sí, así es. Tengo 50 años en la actualidad. Uh-huh. Y hace un año y medio más o menos comencé a analizarme, cosa que nunca había hecho. Uh-huh. Sí, terapia, pero nunca análisis. Sí. Y bueno, a partir de ahí tuve muchos cambios en formas de pensar, en formas de proceder. Yo era más bien de ir al choque. Uh-huh. Ante cualquier situación, o sea, ante determinada situación, y aprendí a medirme, a pensar para después actuar. Era más bien de ir así. Uh-huh. Chocando el mundo, sin pisar a nadie, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí eso ha modificado mucho, muchas cosas de mi vida, muchos órdenes. Y más allá de eso, siempre me gustó el teatro, y lo hice hace muchos años que lo había hecho y había dejado. ¿Cómo es tu nombre? Grace. Grace. Uh-huh. Y a partir de análisis... empecé a sumergirme en todas las cosas que había tenido ganas de hacer y que me, o sea, no es que me reprimía, uh-huh. pero sí no les daba no les daba la importancia que verdaderamente tenían para mí. Sí. Las dejaba como a un lado. Y por mí misma nadie, no había nada que me lo impida. O sea, no era que estaba criando hijos, ni que atendía a mi pareja. Ni que estabas criando marido. No, tampoco. No, tampoco. Los había dejado por cuenta propia, sin nunca entender. ¿Y ahora qué hiciste? Ahora estoy haciendo teatro, estoy haciendo taller literario, estoy aprendiendo a bailar el tango, y bueno, además trabajo y me dedico a escribo, me gusta escribir poesía, pero todo eso era algo que yo tenía reprimido sin darme cuenta de que realmente... ¿Por qué la mayoría de la gente que reprime algo siempre reprime lo artístico? No sé. Será, a ver, una teoría mía, ¿no? A ver. ¿Será porque está prohibido vivir con fantasías en Argentina? Mirá, yo creo que toda persona que se dedique a alguna rama del arte en la Argentina está tomado como que está perdiendo el tiempo. Sí, o está dedicándose a la prostitución. Solo pasar por lo material. O está dedicándose a la prostitución. Sí. ¿No es cierto? Sí, es algo así. Porque viste que dice que estás estudiando teatro en un puterío. Ah, sí, uy, ahí que se tocan todos con todos. ¿Y estás casada vos? Yo estoy separada. Ah, por ahí. La mujer cuando se separa empieza a vivir. No, pero cuando yo hacía teatro también, o sea, hace muchos años estaba casada y estaba... Sí, pero no era el mismo teatro que hacías antes que ahora. No, tal cual. ¿Entendés? Porque ahora te dice que eras una obra en Córdoba... Dice, ¿cuándo y a qué hora? Y antes tenían que decir, ay, no sé, yo tengo que arreglar con los chicos. Exacto, tengo que ver cómo acomodo los horarios con mi pareja, una cosa así. Claro, y además vos viste que esto me da otro tema, que son los hombres manejadores. Uy, no existe. Que son los tipos que te dicen, pero no seas boluda, hacé teatro si te gusta. Y cuando vos vas a hacer teatro te dicen, y pero está la casa sola, ¿viste? Llego de trabajar y no encuentro a nadie. Todo, tal cual. Digo, te dije hacer teatro, pero tampoco te dije dejar todo por el teatro, ¿viste? ¿Pero sabes por qué hay hombres manejadores? ¿Por qué? Porque hay mujeres que se dejan manejar. Está bien, pero cuando dejan de dejarse manejar es tarde, son grandes. Exactamente, lamentablemente sí. Tengo amigas que les sucede eso y te digo sinceramente que es muy feo. Porque a los 50 años no se es vieja, pero tampoco se es joven. Bueno, eso es lo que estaba hablando de la cantidad de vacaciones. Es una bisagra en la vida. La cantidad de vacaciones que nos quedan, ¿no? Sí. Porque es el tiempo que nos queda libre. Exacto. Hay una canción que dice, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Ese creo que es el tiempo de la vida con el otro. Pero después empieza la vida de uno con uno, ¿no? Exacto. Que es el tiempo... De empezar a ser padre de uno, madre de uno. Exactamente. A disfrutar de uno. Y yo lo que creo es eso, que no hay que esperar divorciarse, hay que esperar empezar a decidirse a vivir y a cumplir con los objetivos. Tal cual. Y aprender a ser amigo de uno. Exactamente. Uno es, o sea, en la vida yo creo que trata de ser buen hijo, trata de ser buen padre, trata de ser buen amigo. Ven, por favor, deja de bailar y ven. Sí. Nunca trata de estar bien con uno. Sí. O de fijarse si se está bien con uno. Uh-huh. Y ese equilibrio, cuando se logra, o al menos cuando se intenta estar bien con uno, ya en el camino del intento, es como que uno descubre un panorama diferente. Yo sabes que no te veréis, vos tenés 50 años, yo tengo un poco más que vos. Bastante más que vos. Ah, bueno. Bueno, no, pero lo que noto es que antes la gente, en los 70, en los 60, la gente jugaba. Hacía esto que hacemos nosotros, ¿no? La gente iba a talleres de teatro. Yo, de hecho, de pibe, en los años 60 iba a talleres de teatro. Exacto. Y después la gente, hoy, el argentino... Se mecanizó. Ha dejado las ganas de ser por el hacer. Exacto. Entonces, hay que hacer, hay que pagar la cuota, esto. Y han dejado toda esa cosa... Pero han dejado de hacer cosas maravillosas. Yo a veces veo, veo Canal A. Sí. Y por ahí veo una señora haciendo, no sé, un marco de cuadro. Sí. Con esa parsimonia, lo pongo en el horno, ¿no? Y después 15 horas y se saca y después lo pongo... Dios, qué divino, ¿viste? Lo que es la artesanía. Sí, y esa mujer con esa paz que tiene, con esa cosa que le da... Claro, si después vemos la otra parte, es cuando se pelea con la socia para pagar el alquiler, que la socia no fue a abrir el horno a tiempo, entonces quemaron la patayuta. Pero esa es otra historia. Lo que pasa es que lamentablemente, hoy en día, las personas, tanto hombres como mujeres, Es más fácil sentarse frente a un televisor para que nos cuenten la vida de todos los artistas y demás, sí, que de repente ocupar ese tiempo. O sea, somos más protagonistas, somos más espectadores que protagonistas. Tal cual. ¿Y ahora qué obra estás haciendo? Ahora no estamos haciendo ninguna obra porque terminamos de hacer el año pasado una y ahora empezamos de nuevo con este taller, que es un taller nuevo, sí, entonces es como que estamos recién armándolo y estamos trayendo obras para ver cuál vamos los que los pueda ayudar, llámame. Un beso, Grace. Un beso y muy lindo el programa. Gracias. Ahí. Que siga bien, buena vibra. Chau. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo te va hoy? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿quién habla? Bueno, te comento. Mi nombre es Ignacio, soy de San Cristóbal. Sí. La verdad que me hubiera gustado llamarte por otra cosa, pero te tengo que comentar lo que me pasó hoy a la tarde. A ver. Yo te comento, mira, yo hago limpieza de tanques de agua, sí, en edificios, en bares, en donde fuere, ¿sí? Sí. Limpieza de tanques de agua y fumigaciones. Bueno, termino de limpiar un tanque de agua hoy y le digo a mi compañero, vamos a tomar algo, le digo, así hacemos los números, qué sé yo, ¿viste? En la calle Monroe. Bueno, vamos, caminamos dos cuadras en la avenida Monroe. Nos sentamos en un bar, 7 de la tarde, ¿sí? Bueno, pedimos... después te voy a nombrar el bar, si vos querés. Pues no, pero dale. En realidad no interesa, sí, el nombre del bar. Bueno, pido 2 milanesas al pan, que vienen acompañadas con fritas, ¿viste? Sí. Y pedimos una cerveza. Bueno, está bien. Nos trae la cerveza. Le digo, ¿tenés maní? No, no tengo maní. Bueno, perfecto, no hay problema. Claro. Como las milanesas, ¿viste? Como las milanesas. Y bueno, ¿cuánto valen las milanesas? Me dice, sí, cada una vale 23. Bueno, dentro de todo está... Son 46, más la cerveza. Más la cerveza que vale 25, ¿cuánto es? Sí, restan el maní que no tiene. No, pero no importa, el maní déjalo de lado. Sí, déjalo de lado. Dejalo de lado el maní. Es lo que me dice siempre la mujer. Escúchame. Escúchame, 26 más 25, ¿cuánto es? Y me mataste. 51. Ah, bien, bueno, ay, gracias. Entonces, la cuentita, miro la adición que me trae el mozo. Te puso laudo y todo eso. Para, no, pero para un poquito, me dice 83. Y la miro, y había poca luz, ¿viste? Y lo miro, y después te la voy a acercar a vos la factura que me trae, que realmente no se ve nada. 83. Y miro, le digo, Claudio, fíjate, porque a ver si vos ves bien, y veo arriba del todo... cubiertos 12 pesos. Entonces lo llamo, ¿viste? Y le digo, discúlpame, pero la milanesa, no te pedí una milanesa napolitana, le digo, te pedí un sándwich de milanesa, ¿cómo me vas a cobrar 12 pesos? Me dice, no, lo que pasa es que se cobra el cubierto. Claro, pues te sentaste en la mesa. Pero para un poquito, pero, y le digo, y me dijo eso, no, pero el servicio de mesa, está bien, le digo, pero tú tenés que agarrar y poner, tenés que poner en la mesa o en algún lado, que vas a cobrar el servicio de mesa. Dice, bueno, tú paga la milanesa y te cagamos a formar. Pero comprendés lo que te digo. Sí, entiendo. Tienes que poner... Yo no utilicé el cubierto. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué encontrás en los tanques de agua? ¿Qué? ¿Qué se encuentra en los tanques de agua cuando se limpian? Mira, fundamentalmente cuando está mal limpiado, sí, se encuentra sarro, pero sarro mal, ¿viste? Sí. Claro, la gente piensa que se encuentran ratas, que se encuentran perros, que se encuentran gatos. No, perro, ¿qué perro va a ir a un tanque? No, te quiero. No, mirá que sí, o gatos, o qué sé yo, que pasan por ahí, porque por lo general están mal, se limpian mal. ¿Pero es verdad que se encuentran gatos? No, pero ¿sabes? Pero te digo, lo que se encuentra sí es que el tanque está mal, hacen mal la limpieza. ¿Pero nunca encontraste una laucha? Nada. No, he encontrado palomas, eso sí. ¿Palomas muertas? Sí, palomas muertas, sí. ¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque la persona que no limpia el tanque, no lo limpia bien, no se mete adentro del tanque como hay que meterse. ¿Y que nos bañamos todos con las palomas? ¿Y vos te metes con el agua dentro del tanque? No, primero lo tenés que desagotar el tanque. Sí, prefiero tomarme la paloma y no la huevo. No, el tanque primero lo desagotas y cuando tiene, el nivel de agua te permite que ingreses al tanque, con botas entras al tanque y lo limpias. Y después tiene que decir a la gente, abran bien porque está... Exactamente, no, después a la gente le decís, mire, abra la canilla para que el agua que queda, la suciedad del tanque, imagínate que los tanques se limpian cada 6 meses, ¿viste? Claro. ¡Tanto! Cada 6 meses, ¿sí? Claro. Por lo general, la gente no lo hace cada 6 meses, ¿viste? Uh-huh. Y cuando lo hace mal. Bueno. ¿Sí? Entonces, no, pero a lo que te... ¿Cuánto cobras para limpiar un tanque? Mirá, depende. Como yo le digo, mirá, si vos querés que yo te lo limpie bien, que yo ingrese al tanque y todo, porque acordate que también es riesgoso, estamos hablando de un edificio de 14 pisos, sí. Depende cómo se limpia el tanque. Esto es lo mismo que el bar. ¿Cómo? Si te querés comer la milanesa sentado. Sí, pero ¿sabes qué? Hay una diferencia, Babi. Yo, antes de que te vaya a limpiar el tanque, yo yo te voy a decir cuánto te voy a cobrar. Sí, pero siempre terminan diciendo, sí. Yo le pasé 2.000, pero la verdad, encontré una paloma. No, pero yo, no, eso no, yo te aseguro que yo te voy a limpiar el tanque y te voy a cobrar un poco más, pero te lo voy a limpiar bien porque me voy a meter adentro del tanque, le voy a pasar virulana, le voy a sacar el sarro y te lo voy a dejar limpio. ¿Vamos a hablar con el director de la radio? ¿Cómo? ¿Cómo le sube agua al tanque? ¿Cómo? A ver si podemos hacer algún canje. Pero no, está bien, Babi, vos igual tenés mi teléfono en línea. Si o por, dalo vos, si alguien quiere que le limpie el tanque, el muchacho, para zafar con la melanga. No, pero ¿sabés qué, Babi? Igual, de todas maneras, si vos querés también hacer... No, yo no, tenemos agua. Pero no, me refiero, igual el teléfono, yo te llamé por lo otro, ¿viste? No, después, ya sé. Después, si vos querés pasar mi teléfono, no hay problema. Pero lo que te digo, realmente me pareció un atropello, no por los 12 pesos, ¿viste, Babi? No, te entiendo. Porque me parece que vivimos siendo atropellados. Todo el tiempo, según la cara que... Entonces, y nadie se queja, ¿viste, Babi? No, un abrazo, viejo, gracias. No puedo hacer todo con un programa especial. Igual me pidió Longobardi para el programa de él de televisión que le interesaría el tema de la milanesa. ¿Hola? ¿Babi? ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Quién habla? No puedo creer estar hablando con vos. No, mira, no me lo voy a mantener en anonimato. Antes lo mandé por el mensaje. Pero está bien. Así como Bruno Díaz, sí. No, bueno, escúchame, no, mira. Bueno, primero y principal, bueno, no te voy a hablar ni de milanesa ni nada. No, entiendo por dónde se fue. Simplemente te digo, vos preguntaste de qué se arrepentía uno de haber hecho, bueno... Yo tengo 25 años, voy a cumplir 26. Sí. Yo, o sea, me arrepiento, por ejemplo, de no haber estudiado. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando yo hice la carrera... Eso es lo que le digo a los chicos, ¿viste? Estudien porque después se van a arrepentir y es tarde. Sí, es verdad. No es tarde, pero yo soy medio pelotudo, ¿viste? Entonces, uh-huh. Para mí es tarde. Bueno, no pude estudiar, qué sé yo. Empecé a hacer muchas cosas, muchos trabajos, así, bim. Estuve de remisero en la ciudad, yo vivo en Rosario. En la ciudad estuve de taxista también, en la ciudad... Bueno, y ahora arranqué con otra cosa. Arranqué con lo mismo traslado, pero en larga distancia. Y, o sea, refiriéndome a lo que vos dijiste, de que el remisero, que era infiel y eso, no, yo no creo que sea tan así. Bueno. ¿Habrá alguno que sí? Es más, yo conozco, pero no. ¿Conocés vos? ¿Eh? ¿Conocés? Sí, lógico. Que tiene doble vida, ¿viste? Sí, bueno. Pero... Viste que están casados y le hacen el novio a otra y le dicen que están divorciados y le dicen a la mujer, no, lo que pasa es que tengo guardia esta noche. Sí, bueno, pero eso es verdad. Eso vale, es el tema taxi de ciudad y venir de ciudad más que nada también. Muy putaniero, los taxistas de ciudad son terribles. Sí, putaniero. Acá hay muchos que dicen que están en la puerta de la red y dicen, vos decís que me saludaste y están como una mina. Y bueno, pero ¿me entendés? Como la noche algunos lo lleva a esas cosas. Y sí. No ha sido mi caso, por suerte. No, el mío tampoco, sí. No, me imagino, pero hoy estás como loco, Babi, la verdad que... Sí, la verdad estoy contento. ¿Sí? Sí, yo también. ¿Viste esos días que uno tiene ganas de divertirse, de reírse con algo? Estoy tan aburrido en la Argentina que tengo ganas de reírme con algo. Bueno, está bien. No, la verdad que Babi, no sé qué decir. No puedo creer estar hablando con vos porque te digo que te escucho. No, bueno, pero volví a estudiar, que te viene bastante bien. No, ojalá pudiera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estoy en otra cosa. No, primero estoy ganando mala plata. Sí, pero no estoy ganando mala plata, no. Sí, bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo ganar mala plata que tener un título. Tiene que ver con el sometimiento mental, ¿no? Al tipo que estudia no lo pueden someter. Pero por ejemplo, mira, yo te digo, yo gano en 10 horas 180 pesos. Sí. ¿Está mal? No. Sí, bueno. Bueno, le mando un abrazo, hasta luego. No, pues yo no puedo hacer más de esto. Música. We'll be right back. amigos en el foyer. And you can tell everybody that this is your song. It may be a quite righteous simple project, but that's how it's done. Dame los teléfonos, Anita, que estamos muy bajos en mensajes de texto. ¿Cómo no, Babi? 4535-2700 y 4535-2710. Poneme otro tema, a ver el segundo, a ver. Me encantó ese tema, Después lo vamos a poner, déjalo ahí. Y para mandar mensajes de texto... Después lo ponemos, nene, después lo ponemos, van a sacarlo, después lo ponemos, sí. Manda la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011, como hizo acá alguien desde Belgrano, dice que tiene 53 años, te dice que te felicita, se llama Norma Gómez, y ama la vida y cambió mucho, dice ella, bueno, de todos bien, estos años que bien, tiene. Muy bien, Babi, te estoy escuchando en Santiago del Estero, estoy de paseo, vivo en Buenos Aires, te escucho siempre, muy bueno tu programa, Nicolás. Muy bien, voy a empezar en la película, en cualquier momento empiezo a filmar, así que prepárense. Lili dice, me encanta prepárense que estés contento. Porque viene. Sí, ¿eh? Lili dice que le encanta que estés contento. Yo, bueno, muchas gracias, Lili. Matías de Rosario opina, hoy estás como... No, loco, no, estoy contento, che, pues te tengo que andar explicando. Estoy bien, no, pero nada en especial, porque después la gente empieza a decir, pero, ¿te pasó algo? Estoy bien, qué sé yo, no sé, estaba cansado, me tiré a ver la tele y me levanté y vine a laburar y estoy bien. Mica de Puerto Madryn opina que le encanta escucharte contento, pero también está bueno escucharte enojado. Me encanta el programa y muchos besos. Muchas gracias. Babi, te mando saludos desde Río Tercero, soy Diego, saludos a todos en la radio, éxitos. Muchas gracias, a la gente le gusta este programa, Babi, espacio al 10-11, pero no el de hoy, el programa en sí. Qué lindo, señor. El programa en sí. ¿Le gusta? ¿No es cierto? Hacete cargo, dijo Claudio María Domínguez, que va a estar en Rosario, en el Teatro Mateo Voz de Rosario. Claudio María Domínguez va a estar sábado 30 de abril, viernes 29 de abril. Hacete cargo. Teresa de Calcuta me dijo, sos un hijo de esta tierra, Domínguez. Viernes 22 y sábado 23 de abril, 11 de la mañana, en Teatro Güemes. Claudio María Domínguez, cuando estuvo con Teresa de Calcuta, Teresa me dijo, vas a encontrar gente maravillosa en tu vida. No es el caso de este multimedio. Sí. Ángel Alegre, ¿cuándo te tenemos por Corrientes? Saludos a todo tu equipo, Alicia. Pronto, Alicia. Me gusta escucharte contento, pero también me encanta escucharte de todas las maneras. Muchas éxitos gracias. Éxitos desde Río Tercero y dice, no puso el nombre. Muchas gracias. Gracias por tu compañía en esta noche, que sufro ataques de pánico. ¿Quién dice eso? No sé. Bueno. Pánico, boludo, no. Uy, pánico, sí. Babi. ¿Eh? Pánico, Babi. Pero eso no le da miedo. Ah, bueno. Ataques de pánico es por otra cosa. Hola, hoy, ¿cómo estás? Tenés que verlo a Claudio María Domínguez. Que él te va a curar. Sí. Dice, Babi, ¿cómo andas? Yo estoy para una palabrota. No, se interprete. Bueno, y entonces... Soy carnero. Sí. Es la peor noticia. Y después me decía si quería ser su amante. Y le dije que no, soy franco. Sos franco y cornudo, sí, sí. Somos de Ushuaia, tenemos una duda como hombre. ¿Cómo están? Ay, no. Dale. Soy María de Areco, he cambiado mucho desde que no trabajo. Con respecto a mi espíritu, obvio, mi cara cambió. Gracias, besos. Dijo Claudio María Domínguez. Está el cielo y está el infierno, me dijo Teresa de Calcuta. Está el purgatorio y está el multimedio. Cuando me porte bien me voy al purgatorio. Sí. Guardé una uña encarnada. Ay, con el pedazo de dedo. Tata de San Martín. Bien, muy bien. Un día no tenés un caldo. Le pones un poco de dedo. Le pones el dedo un rato como un caldo en saquito. La osteoporosis se agrava en la mujer por el consumo de más de 2 vasos de gaseosa por día. Esto lo dice Bernardo de 25 de mayo. Muy bien, Bernardo. Hace 5 años estuve a punto de suicidarme. La mujer tiene que tomar leche. Esa noche escuché su audición. Parecía que era para mí. Me salvó la vida. Gracias, José. Bueno, bien, va, José. Valió la pena estar laburando ese día a esa hora. Un beso, José. Me alegro. Babi, sos un genio, con J te pone de lo genio que sos. Sí. Te escucho todas las noches, te mando un abrazo y un beso para todos. Muchas gracias. Saludos, Eduardo de Lanús. ¿De Lanús? Sí. Dijo Claudio María Domínguez. Sí. Sí, señor Fontana. Preguntarle a las mujeres si les gusta más hacer el amor con los hombres o con un vibrador. Bueno, qué pregunta pelotuda. Bueno, yo te leo lo que dice. Sí, Claudio María Domínguez. Ahora vamos, señor Fontana, vamos a las noticias con Teresa de Calcuta y Pío XIII. Vamos a las noticias, Gre. Manda mensaje. Manda mensaje de texto a los... ya te lo va a decir Anita, que es una divina. A ver, Anita. Babi, más espacio con el mensaje al 10011. Comuníquese con Claudio María Domínguez. Ahí está Claudio María Domínguez, hacete cargo. Ya sabes que se puede cambiar la vida, siempre para peor. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola. Hola, sí. Sí, escucho. Sí, soy Beatriz de Gonet, de La Plata. Sí, te escucho, Beatriz. Y te digo, mira, ya me jubilé, tengo casi 51. Sí. Me jubilé y ahora, el año pasado... ¿Joven te jubilaste? ¿De qué te jubilaste? Docente, no me importa, con la mínima... Y te fuiste. Pero no gasto en remedio psiquiátrico. Sí, sí, porque volvés loca, ¿no? Y bueno, ahora vos estabas diciendo que las mujeres teníamos que tomar leche. Yo estoy tomando un chocolate, un licor de chocolate al dulce. No, una cosa es el licor de chocolate y otra cosa es tomar la lechita. Porque eso te para la osteoporosis. Bueno, qué sé yo, de tantas cosas. Porque, vos viste, lees y todos los días una cosa nueva. Bueno, no, pero acá es mentira lo de la gaseosa y todo. Calcio. Yo lo calcio, que digo es leche, que, leche, leche. ¿Eh? Yo te digo que fui un tiempito a la psiquiatra, somos 6 en mi casa. Mi papá, 3 hijos. ¿No consultaste con Claudio María Domínguez? No, no, una psiquiatra poquitito así me dijo, mira, primero les va a molestar, se van a poner mal. ¿Qué? Decían, ¿qué le va a molestar? A las 10 de la noche le dame una remedita para las 12. ¿Eh? ¿A vos te parece? ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. Y a las 10 de la noche... Ah, te revelaste dijo, como... Mira, dame una remedita para las 12. Ah, mirá vos, mirá vos. Me estoy haciendo la boluda, ¿viste? Sí. Ya sos grandecito para un montón de cosas y bueno... Lavate la remera vos si la querés. Sí, sí. Y ahora escribo, leo, viajo, tengo una amiga en Mar del Plata, me voy un día de semana, me quedo una semana. Hago un boludeo. ¿Y con tu marido? Todo bien. ¿Y algún hombre se es te cruzó? Es el compañero de la vida, como vos dijiste. ¿Se te cruzó algún hombre? No, tampoco no menos. Dudaste, no va por este lado. Dudaste un poquito. No, Gaby, el sexo no. No es lo más pero importante. Es tan importante, no, Anita, el sexo sí, es muy importante. ¿Cuántos años tiene la señora? 51, es una piba. Nena, no te laburan las hormonas. ¿Vos sabés qué importante? Porque si no te transformás en lobo marino. Sí, pero no sé si no me laburan, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, no. Señora, tiene que conocer a escuche lo que le dice Anita, señora. Conozca a vos. Claudio María. Bailo. Sí. ¿Sabés lo que me pasó el otro día? No. En un cumpleaños. Sí. Estaba sirviendo torta para ayudar a la dueña del cumpleaños. Ay, qué boludos que son. Cuando dice, déjame que yo te ayudo, a ver, dame. Y tienen ese cuchillo tienen ese triangular, entonces agarra una servilleta en una mano y hacen chac y dice, toma. Dice, basta, vos ya comiste. No, pretendían en una mano servir torta. Entonces yo agarré una tapa que había grande. Uy, pero era un cumpleaños peor. Pero ese no era el casamiento del príncipe de Inglaterra. No, era un cumpleaños. Ese que te rompe los dientes con los confititos esos que parecen bolitas rulemanes. Pasó por una mesa que había dos mujeres, una más chica y una más grande, pero no le presté atención porque no las conocía. Sí. Y una me dice, que tampoco la miré, no le bailes tan sensualmente porque me la estás excitando. ¿A quién? Y yo ahí me quedé corta. ¿A quién? ¿A quién te dijo? ¿Qué cumpleaños era? ¿De quién? ¿Un puterío? ¿Qué? Era un cumpleaños de un año. ¿Y quién te dijo que no le bailes así? Un señor. Una mujer, que eran dos que estaban sentadas solitas en una mesa. ¿A quién le bailes? Yo bailo porque yo escucho música y bailo. Las mujeres gustaron vos ibas, de ibas, sí, yo bailando, vos. Yo iba sirviendo y iba bailando. Iba sirviendo y moviendo las caderas. Dice, ay, vamos a bailar todos, vamos, viste acá. Y me quedé poneme a Rosario, porque... claro. Me quedé corta, tendría que haber dicho, ¿qué más querés si te la estoy excitando? Era lesbiana, mirá, en un cumpleaños de un año van dos lesbianas, cómo está el mundo podrido. Y bueno, viste cómo invitaron dos lesbianas, Dios mío, qué lindo. ¿Por qué no puede ir una lesbiana? Pobre criatura, un angelito que no se da cuenta que está en un hervidero de prostitución. Mirá si Domínguez se entera de esto. No, pero es una... Viste que antes nos llamaba la atención un montón de cosas. ¿Y cómo la servías? ¿En la mano la torta? No, y pues me fui porque me serví en una joda, pero en serio. Pero no, en serio. Pero ¿cómo la servís? La serví en una bandeja grande porque pretendían servirla de a una, en un platito. Y está bien. Me levanté para y cada uno va a un bizcochuelo seco, cada uno va a agarrar un pedazo. ¿No es cierto? No. Bizcochuelo de naranja. Ese. Yo soy bastante abierta, eso es lo único que te puedo sí, decir. Sí, sí, 51 años. Yo creo vos estás esperando el amor. A esta altura de la vida. Que el amor te golpee. Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Estás casada, pero no estás muerta. Pero no se te aclara, 51 años. Claro, 51 años, nena. Tenés 7 años menos que yo. Que yo tengo las primeras poluciones nocturnas recién este año tú, ¿eh? A lo sumo, Babi, un amante a 50 cuadras de mi casa. Ah, tiene un amante. Está diciendo que tiene un amante a 50 cuadras. Te podés callar, Anita. Tiene un amante a 50 cuadras de la casa. Sí, porque otra vez la misma historia, no. Muy bien. ¿Cómo era la fiesta? La música, pone, a ver, este... A sí, no, Paola, no, no se pone, media cachonga, era media cachonga. Sí, pero para una nena, claro. La torta había que cortarla en la bandeja. Repartirla. Gaby, qué tipo inteligente. Yo antes no te quería cuando le cortabas a la gente en televisión. Pero ahora cambié. Es dulce, es dulce. Soy dulce. No, no, soy inteligente. No, no sé si dulce. Es dulce. ¿Viste que encontraron un alien en Siberia? Ahora se descubrió que era Noriega que estaba limpiando el congelador. Bueno, chao, mi amor. No, sos inteligente, Babi. Un beso, mi vida. Muy inteligente. Ella, viste que ella me dio un dato y yo lo agarré en el aire. ¿O no, mi amor? Te escucho toda la noche. ¿Viste ahora que estoy jubilada? Ay, como me gustaría verle mover las caderas mientras sirve la torta. Escucha, esto es para vos. Mira la fiesta, vamos, hay que cortar la torta, vamos. Anita, cortame el bizcochuelo. El bizcochuelo. Poneme, mirá Torre, cómo rompe los huevos, Torre. Poneme arriba de los sándwiches un trapo mojado porque no aguanta hasta las 2 de la mañana. Ay, que vamos a bailar mientras cortamos la torta. La nena trajo un bizcochuelo de naranja y le dije a mi mamá que haga la marmolada, que le sale tan bien. Ay, viene una mano, mirá si no parece una pintura. Te da lástima comerla de marmolada que le queda. Mirá, bailen, bailen. Qué linda que está la fiestita. Yo, mirá, me salió un ganglio de inflar globo. Bueno, vamos a la fiesta. Hola. Hola. ¿Babi? Sí. Cristian de San Pedro, Buenos Aires. ¿Cómo andás, Cristian? Bien, bien, acá andamos. Bueno. Esperando a ver si podemos pedirte algo. A ver. Creo que no es mucho. A ver. Mira, yo estoy pescando hace unos 2 años y pico, o sea, ya hace 4, pero 2 años. ¿Y por qué no vas a dormir un rato? Porque es... ¿Cómo? Levantá la caña y anda a dormir. Te deben haber comido la mano de la carnada. Sí, o sea, soy pescador, estoy sobreviviendo de esto. ¿Vos sabés que yo pescaba anguilas? Me metía desnudo en el agua y sacaba 21 anguilas. Escuché eso, escuché un poquito de eso. Viste que se pesca con el dedo la anguila. Sí, sí. Sacaba 21 de un saque. 21. te escuché. mira, yo necesitaría si, o sea, de parte tuya podemos, o sea, tirar mi número al aire como para este fin de semana, este Jueves Santo viene mucha gente. Y bueno, yo hacerles de guía de pesca, ¿no? Dale, cómo no, tira el número, ¿eh? Para que la gente que va a San Pedro te conozca y vaya a pescar con vos, que sabes dónde están los lugares, dónde está la... El pique. A ver, decilo. Bueno, dale, es 033-29-15-53-19-72. Sí, de nuevo, a ver. Bueno, es 033-29-15-53-19-72. Muy bien. te lo pasé. Muchísimas gracias, David. Un abrazo, Cristian. Igualmente. Si uno va a pescar, gracias. Habla con Cristian, que es guía de pesca, y lo vas a pescar en un lugar donde pesque. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo, Cristian. Hasta luego. Gracias. Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mirá vos, ¿dónde derivó el tema de la metamorfosis? ¿Cuántas mujeres están cambiando y cuántas mujeres se reenamoran después de los 50, no? ¿Cómo vuelve la historia después de los 50? ¿Cómo vuelve el amor después de los 50? Me parece bárbaro. Todo tiene que ver un poquito con empezar a ser mujer de nuevo. Se quedan con el compañero de la vida, pero empiezan a... Qué linda que es la cosquilla en la panza... del enamoramiento. Hoy yo me acordaba una vez que yo tenía una novia, que fui a la Laguna de Monte en un picnic con el colegio de ella, y yo iba de boludo, ¿viste? Iban todos los compañeros del colegio, pero había uno que se la estaba levantando. Y yo como un boludo, siempre el papel de boludo, de novio de la mano, y el otro le estaba tirando los galgos. Después se la levantó. Ahora siempre anda llorando, ¿viste? Que me perdió. Le cuenta a todo el mundo, dice, pensar que yo fui novia de él y lo dejé ir. En serio, te digo, la primera novia. No, Silvina. Va a los teatros, se paran la puerta cuando estoy en zona norte, la primera novia. Y me dice a todos, yo fui la primera novia, ¿viste? ¿Y qué querés que haga? ¿Y te acordás de tu primera novia? La verdad que gracias a Dios que... gracias a Dios que me dejó, porque... Gracias a Dios, mirá, que las mujeres... Que me... A mí siempre me dejan las mujeres. Uh-huh. Dejaron por cansancio. Pero son horribles, ¿viste? Y no eran tan... Es horrible. Y bueno, no es horrible, esta es buenísima. Pero... Pero realmente te digo, ¿qué va a hacer? Y bueno, se hace lo que se puede. Eran chiquitas. Chicas son todas lindas. Ellos son como los cachorritos de perro. Chiquitos son todos graciosos. No, ciego no, estaba caliente. Son como los cachorros de perro. Y los cachorros de perro son todos lindos. Pues crecen y se viste que vos compras la ruta un cachorro de perro y dice, ¿qué? Son un Siberian Husky. Y después te das cuenta que me tenían los ojos celestes y llega tarata. Ella se anuncia como primera novia, pero no fue mi primera novia. Mi primera novia se llamaba Graciela Galeano. Uh-huh. Ella fue mi primera novia. Monísima. Ella era muy mona, en serio. ¿Y cómo está con el paso del tiempo? No sé, no la vi. Con la metamorfosis. No la vi más. ¿Y si te cruzás? No la conozco, no me acuerdo. ¿No te acordás de la cara? No me acuerdo de la cara. Uh-huh. ¿Qué va a ser? Pero la metamorfosis va a ser para siempre en todas las personas. Y yo veo a mi suegra, por ejemplo. ¿Y cómo, y la veo a mi ¿cómo mujer, era? Y veo a mi suegra. ¿Cómo era tu suegra cuando era joven y la conociste? ¿Igual a quién? Igual a ella. Parecía Silla Murano. No, ¿igual a quién? A ella. ¿Y tu mujer a quién salió parecido? ¿Al papá padre, o a la mamá? Al padre. Ajá. Al padre. El padre está muerto. Ajá. Pero se parece al padre ahora. ¡Hola! Ah, estamos cargando mensajes, leemos mensajes. ¿Cómo no Babi? En el muro de Facebook la gente posteó Mary Williams, dice, hola Babi, te escuchamos todas las ella noches. Ella siempre me decía cuando estábamos de novio, sí. Dice que si viene mi papá te vas a pegar un cagazo. Le digo, ¿por qué es muy grandote? No, murió su madre. Y te esperamos en Bahía. Somos muchos jóvenes los que te escuchamos y te seguimos. Te adoramos. Gracias. Muchas gracias. Te quieren allá, en Bahía Blanca. Voy a ir a todos lados. Irene Quiroz dice, hace poco vi fotos mías a los 13 años y perfilaba ser una Karina Jelinek. Sí. Terminé siendo un azul malvado y de mentalidad fue una metamorfosis 100%. Besos. Viste cómo cambia, parece que te explota el calefón. Sí. Norberto Petrelli dice, Babi, a mí también se me cayó el cabello cuando era joven, pero ¿vos no te harías un implante capilar? No, flaco, olvídate. Si el implante capilar agarra, Bruce Willis tenía melena. Sí. Anita Buñez Tejeda dice, hola Babi, también soy de Bahía Blanca, te escucho todas las noches cuando me voy a dormir. ¿Cuándo vas a andar por acá? Besos. Y ya, este año estoy en todos lados, chicos. No pregunten porque yo voy a ir y les voy a avisar cuándo. Ahora voy a decir dónde voy a estar. Sí. Oscar Rodríguez, es de Tuculandia, te ponen. Sí. ¿Qué opinas de los tipos que le sacan el faro delantero y el guardabarro trasero a las motos? ¿Cuál es el sentido, motochorros? ¿Para hacer picadas una moda en la indiada? No sé, no tengo idea. María Daniela Puebla dice, Babi, sos un genio, te escuchamos todas las noches. Soy de Tintina, Santiago del Estero. Y sos lo más. Muchas gracias. Franco Galván dice, me parece bien que estés contento. Che, un abrazo y un beso para todos. Para ver cuándo te venís por La Rioja, que te estamos esperando. Vamos a ir pronto. Peluca en Seco dice, lo escucho hasta las 2. A Babi. Gracias, querido. Cali Zapata dice, Babi, por fin este año a Trelew Chubut. Te esperamos. Este año, bueno, avísenle a todos que voy a estar por allí. Saludos desde Soldini, Santa Fe, Juliana Di Domenica. Mauro López dice, hey, Babi, Córdoba, ¿para cuándo, macho? Esperamos verte pronto por acá, genio. Me haces pensar muchísimo, a pesar de que no estoy de acuerdo siempre con vos. Mejor, un abrazo. Mejor. Bueno, si me quieren los cordobeses, que me pidan y yo voy. Mi amigo Paul Baker compra oro hasta 360 pesos el gramo paga, che, y relojes de todas las marcas, che, hasta $10,000, brillantes hasta $18,000 el quilate. Joyería Paul Baker tiene la mejor cotización internacional y al instante. Llame desde todo el país al 0810-122-2425, repito, 0810-122-2425, Paul Baker. Si usted tiene un auto de colección antiguo, un convertible, tiene que ser inglés, antiguo o norteamericano, pero convertible original, aunque esté destruido, me llama acá a la radio porque yo tengo un amigo que los compra. Así que Babi espacio al 1011 me manda los mensajes. Y si usted tiene una hija entre 21 y 30 años, llame también acá que me las como yo. ¿Viste el de Gran Hermano que se va a cortar el...? No miro esa cosa de televisión. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, hola, Babi. Sí. Sí, soy Sonia, de Lanús. Sí, Sonia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, tengo una depresión hace mucho tiempo, hace como 6 años que falleció mi papá. Bueno, vivo deprimida, triste, mal. ¿Qué edad tenés? 48, pero hoy te digo, me hiciste reír mucho. Pero no hay que vivir deprimido. Hacía mucho que no me reía, como recién esa señora que contó lo de las tortas. Es como que me volvió la risa un poco. A mí las tortas me encantan. Me gusta más verlas que comerlas. La torta que ella repartía y la torta que... ¿Qué le habrán dicho las otras dos que me la estás excitando? Mirá vos, la gorda me abría el culo por todos lados. Pero bueno, te cuento. Sí. Desde ese día que falleció mi papá, bueno... Hace 6 años, hija, falleció mi papá. Empezó a vivir, vamos. Vivo triste, vivo mal. Mirá, me veo gorda, querida, me veo fea. Y bueno, te vas a ver gorda y fea si quieres ser gorda y fea. Si quieres ser linda y flaca, adelgazá y ponete bien, pintate y salí a la calle. Y aparte, veo cosas, no sé, creo que mi marido me engaña. Él dice que no, yo hace un año que lo estoy peleando. Y déjalo. Que me engaña, que sale con la compañera de trabajo, que... Bueno, no sé. Y puede ser. Cosas que yo presiento que sé que... Y pero puede ser muy probable, si vos te dejás estar y ya las bolas que está deprimida no sirve para nada, te van a agarcar. Sí, es cierto. Y lo bien que hacen. Sí, sí, sí. Porque si vos llamás... le decís a tu marido, estoy mal de que murió mi papá. Bueno, ahora se va a morir tu marido, porque se va a ir con otra. No te rías, porque es verdad. Es porque las mujeres buscan una excusa y de ahí se agarran. Viste, ay, estoy mal de que murió mi papá. No me... Pero qué mierda. A mí se me murió entonces y vine a laburar a la noche. O sea, que la vida sigue adelante. Pero hoy estás bárbaro, hoy la verdad. Bueno, espero que mañana estés bárbara vos y me empieces a recuperar lo que te queda de tu vida. Ojalá pueda, porque tengo 2 hijos y la verdad que... No, pero no lo hagas por tus 2 hijos, hazlo por vos, hija. Sí, ojalá que pueda. ¿Eh? Y si no, te hago de amante yo, iba a ser como en 24 horas. Sí. Bueno, voy a tratar de ir a verte porque estoy cerca. Estoy en Anu. Me gusta la tripa. Bueno. ¿Vas a estar en la China? No, voy a tratar de ir a verte, no, por eso. ¿Cómo te gusta? Se dice el chiste del monstruo. No, voy a tratar de ir a verte al teatro. ¿No vas a estar en el Carlos Gardel? Sí, mi amor, voy a ir y me vas a ir. Bueno, entonces como estoy en la Anu, voy a tratar de ir a verte. Un beso, chao. Las mato. Sábado 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel, 4451-4016. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina, 4208-8587. Es el único remedio para curar la depresión, para curar todo. Si no, tienen que ir a ver a Claudio María Domínguez. Sábado 14 de mayo, Escuela número 6, Manuel Belgrano de Villa Ramallo, 03407-1540-8466. Domingo 15 de mayo, Teatro Francés de Rojas, 02474-1540-4562. Muy bien. ¿Qué querés, Anita? Nada. ¿Por qué yo era la única mujer que no subyugo esa voz? ¿Cómo es posible que no te enamore a vos cuando estoy enamorando a todas las mujeres de la Argentina? ¿Qué tengo yo, Anita, que las vuelvo tan locas? No lo sé, Babi. Me encantaría saberlo. Babi, espacio al 10-11. ¿Qué es lo que...? Sos un hombre seductor. Pero igual, tan seductor se puede ser. ¿Se puede andar con tanta seducción por la calle, Anita? Con la labia. No, ¿qué labia? Las matás a las mujeres. ¿Eh? Yo seduzco con la mirada. Con la mirada. Yo te miro y te caliento, mira. De la manera que te habla. Te miro y te caliento, mira. Sí, ni hablar. Mira que soy un magic click. No sé lo que me pasó anoche. ¿Qué? Me acosté y digo, bueno, voy a abrir un poco la... ¿Vos dormís desnuda? Obvio. Bueno, entonces, sí. Solamente en ropa interior. Ay, qué lindo, Anita. Pero sin corpiño. Ah, y con también. Una remerita así, cortita. Yo también, yo... Pero es una remerita que me queda corta de los lavados y se me ve la... Nene, es de marca, hola. Amor, hola. A mí me gusta ponerme el pijama lindo. Qué lindo, bueno, ¿y entonces? Y entonces dejé la ventana abierta, y eso empieza. ¿Te entró un vampiro? No, ahí empiezan... Ay, se me está poniendo duro. No, pará, ¿te puedo contar o no? Porque me retaste, ¿te puedo contar o no? Sí. Y empezó, y el otro, y el tipo, no. ¿Qué era, la vecina? Sí, en segundo piso debe ser, porque hace mes y medio que nació la hija, debería ser el primer día. Ya sacaste, ¿entendés?, la cuenta, empezaron de nuevo. No te puedo creer. Dios. A ver si se calla, le hubiera dicho. No, le dije eso, pero ¿sabes qué feo sentir? ¿Por qué, Anita? Porque no sé, me dio cosas. ¿Y cuánto estuvieron? ¿Cuánto tiempo? No sé, quería que se terminara. ¿Pero ya, cuánto? No, 15 minutos. No sé, nunca sentí bueno, saber una tanto me... una persona. Yo una vez me mudé abajo del departamento de Feynman. ¿Y? Y era verano y yo abrí la ventana y sé que Feynman recibía a una chica. ¿Y? Y se escuchó, ¡ah! Nada más. Y la chica dice, se fue, se escuchaba, ¿por qué eres eyaculador precoz? Pobre, se escuchó el timbre y ¡ah! ¿Solamente con esto? Sí. ¿Hola? Hola. ¿Sí, quién habla? ¿Qué haces, Gaby? Soy Romy de La Plata. Sí, Romy, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo, tomando mate con mi marido y escuchándote como todas las noches. ¿Te gusta cómo estamos? Sí, me encanta. Aparte me hacen matar de la risa. Bueno, sí, yo, Anita no es tan graciosa, yo soy graciosa. Ah, muy bien. Gaby, ¿qué? Mira, te llamo más que nada para contestarle al pobre hombre que llamó, que se quejó de los 12 pesos. Sí. La vida es más que 12 pesos. Yo trabajo en el rubro gastronómico y es... patético que la gente se quede esperando los... Mira, más precisamente trabajo en un bingo. Ah. De moza. No. Y convivo con el patetismo todos los días de mi vida. Así que hay que decirle a ese hombre que, por favor, no sé, valore un poco más la vida y no le dé... No, pero es lo que quiere decir, tiene razón. Dice que si el ticket dice 50, si querés decir dame 100, pero si dice 50 son 50. Sí, pero que entiendan que a veces la gente es humana y capaz que ese hombre que lo atendía se equivocó. No, pero no se equivocó porque él le preguntó, ¿se equivocó? Y dijo, no, tenés que pagar los cubiertos. Y bueno. Y no es un mentiroso, ¿eh? Porque es un hombre que encuentra palomas en los tanques de agua, o sea. Bueno, un beso. Hasta luego. Bueno, hasta luego. ¿Por qué llamó para venderte en ese terreno? Hola. Hola. Hola, Bobby. Sí. Te habla Néstor. Sí. Soy de Tigre, en este momento estoy en San Fernando, en la casa de mi pareja. Sí. Y vos decías de que guardaban los viejos. Sí. Mi vieja hace poquito cumple 80 años. Ah, qué linda. Gracias a Dios la tengo viva, pero no tengo vivo el viejo. Pero bueno, sí, bueno. Ya está, son cosas que pasan en la yo vida. Yo la tengo muerta hace como 5 años. Sí. Y vez pasada me dice, tengo algo para regalarte. Sí. Y yo le dije, Dios, ¿por qué no me llevaste a mí, no a ella, no? Sí. Y me da una bolsita. Una bolsita de terciopelo roja. Ah. ¿Y sabes qué tenía dentro? ¿Qué? Bolitas que eran de mi... cuando yo era pibe. Ah, creí que eran las bolitas. Me asusté, no, te digo. No, porque gracias a Dios todavía la tengo. Sí, bueno. Son más entretenidas las bolsitas de terciopelo. Sí. Bueno, ¿y qué era la bolita, la japonesita? La japonesita. Qué esa, lindo. Esa de todos colores. El acerito. No, acerito no había ninguno. No había ningún acerito, mira. Ya de cachaditos, viste, de tantos golpes que le habíamos dado de pibe. Claro. Y después con lo que vos decías que... Hablando de las bolas cachadas. Sí. Tantos golpes. Acá tenemos a Pérez Pantoli que viene en bicicleta. ¿Sí? Yo también ando en bicicleta y por eso... Ah, entonces... Me quedan bastante, bastante. Claro, medio borrabino. Colorado como... Bueno, sí, como huevo de ciclista. Exacto. Con respecto a la metamorfosis, vos sabés que... Yo fui 25 años suboficial de una fuerza de seguridad. Ajá. Cuando me retiré, no sabía qué hacer. Y empecé a engordar y parecí un chancho como estaba. Me separé de mi mujer, me divorcié después. Y prácticamente me quedé solitario. Los amigos acá de los amigos y tres hermanos de que me dio la vida. ¿Qué apellido tenés vos? ¿Yo? Castro. Pereira. Pereira. Ah, pues yo tengo un amigo, Julio Castro. Sí. Que era policía de la primera de San Isidro, que fue al colegio conmigo. Tenía la misma voz que vos. No, no. Ah, y también engordó como un chancho y era cornudo y todas estas cosas. Eso ya es grave. ¿Sí? Sí. En la vida. ¿Y entonces? Empecé a engordar y los amigos me decían, con los, y las amigas y los, estos tres hermanos de la vida, me, como yo me había quedado solo, me había dedicado a quedarme solo porque no quería tener relaciones con nadie. Claro, uno todo para adentro. Claro. Me había encerrado en mí mismo. Oh, mierda. Y los amigos me habían bautizado, me bautizaron el lobo solitario, porque siempre andaba solo. El lobo solitario. Así me decían los vagos. Y de sobrenombre Ludo. Sí. El lobo Ludo. Y entonces... Es que sí. Bueno, y entonces... Y un día me miro al espejo y digo, la verdad es que estos tienen razón, digo, no puedo estar así como estoy. Claro. Tengo que cambiar, tengo que buscarle... Y buscaste una pareja. Algún sentido a la vida. Y seguro. Entonces, lo primero que hice, me dediqué a estudiar, terminé secundario porque tenía el secundario incompleto. Sí, bueno, pero no me cuentes toda tu vida porque se me va la vida mía. Sí. Sí, contame el final, y entonces... Bueno, después que más o menos me volví a poner en línea porque tenía que pesar casi 105 kilos. Está bien. Volví a mi peso normal de 75, así que te imaginas cómo... Hubiera sido el programa de televisión que te cagan a pedo ahí. Ah, sí. Donde te flagelan, sí. Bueno, está bien. Un día encontré un, como yo le digo a ella, negra, una santiagueña, pero de fierro. Y al principio teníamos, nos hicimos muy amigos. Pero a mí que me estás contando toda la vida. Teníamos en pareja. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, Lobo. Hasta luego. Bueno, pero cambió su vida. Él quería contar su vida, pobre. Y bueno. Bueno, pero la cambió, por lo menos terminaste el final. Me quedaba con la anterior. Hola. Hola, Babi. No, pero hola. Hola, Babi. ¿Sí, quién habla? Habla Cristina. ¿De dónde? De Caseros. ¿Cómo te va, Cristina? Bien, bien. Bueno, contame. Lo que pasa es que aunque vos sos muy seductor, sí. Con cómo vestís y el perfume que tenés, eso te hace muy seductor. Viste, sí, tengo... Buena, y del teatro, buena ropa, buen perfume. Te vestís muy lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Babi. No así, el negro oro y Fantino y todo este boludo de la mañana. Yo que... los escucho a todos. Sí, pero no, hay que escucharme a mí nada más, no hay que escuchar la radio. La radio hay que encenderla a las 12 de la tarde. Al otro de la tarde también, como dice. Hangling. Hangling después. Bueno, a la radio se apaga conmigo y se enciende con Hangling. Hangling, pobre ya es. Y se apaga de nuevo con Novarecio y se enciende con Gonzalo. Ah, lo digo con Novarecio, veo. Bueno, señora, vamos al tema porque se me va la noche. Bueno, sí. Yo hace 2 años que me jubilé. Sí. Y lo que fue... ¿Usted qué edad tiene? 62. ¿Y por qué no hablas como una mujer joven, que hablas como una viejita? No sé. Y bueno, habla como una bien, mujer joven, hablan, así me jubilé, y ya se pone en esa postura pasiva... ¿Dónde se les terminó la vida? No, es mi voz así. ¿Y de qué trabajabas? Yo fui enfermera 30 años. ¿Se habrás puesto enema? No, casualmente la ponían los varones. ¿A las mujeres? Y a todas, porque ellos, los varones, viste cómo son los enfermeros, la mayoría. ¿Cómo son? Puto. Sí. ¿Y qué tiene que ver que sea puto con que ponga enema? Sí, pero ellos ponían las ondas, ponían eso, nosotros hacíamos otras cosas. Mi abuela siempre decía, la enema no cura, pero entretiene. Bueno, pero no se usa ya la enema. ¿Ah, no? ¿Qué se usa? Ya no, ahora hay otras cosas. ¿Qué hay? Y enemol, otras cosas. Sí, yo fui a comprar una la vez pasada para mi suegra, y me dieron uno chiquitito como un preservativo. No, es como un dentífrico. Sí, como un petardo, hay que prenderlo por la mecha. Sí. Bueno. Bueno, y... Hablemos 4535-2700. Empezó tu noche romántica. Estás escuchando el ángel. el segmento Correla, Gustavo. Sácamela. Por favor, Gervasi, deje de molestar. Deja ese tema aquí. ¿Qué tema? ¿Bailás, Anita? Dale. Bailemos. Me gustaría tema. Más la versión de Simple Red, pero está todo tenemos bien. También. Anita, permitime que te tome de la cintura. No tengo, Babi, soy de sí, reserva. Anita la agarra de cualquier lado, ponele que la cintura. Sí, se calcula la cintura de Anita de las orejas unos 30 centímetros para abajo. Sí, qué tema, Anita. Me encanta, ¿eh? Qué tema para sacudir la catrera. ¿Por qué no escuchamos este tipo de música? Ay. ¿Y por qué no? El boludo aquel, el dedo corto ese. ¿Pusiste el calco en el auto o no? Hola. Hola. Sí. ¿Quién habla? Habla Silvia, de Cruce Castelar, soy. Babi. ¿Cómo te va, Silvia? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, te cuento. Yo llamaba para decirte, porque vos recién hablaste con una señora que te dijo que murió el padre, que engordó, que eso, que aquello, que lo otro. Uh-huh. Bueno, yo pasé por una situación parecida. El año pasado entré, sí, en un pico depresivo, y en un momento dado te llamaron a vos también, así, una señora gordita, y vos le hablaste de una forma tan dulce, tan profunda para mí, sí. Era como que me estabas hablando a mí. Ajá. A partir de ese momento, yo hasta el día de hoy, ya llevo adelgazado 24 kilos. ¡Qué bien! Un aplauso, muy bien, me parece bárbaro. De fumar y adelgazar se dejan con fuerza de voluntad. Bueno, entonces, cambiaron los valores, mi escala de valores cambió, ¿viste? Ya la vida, ya no estoy sola como yo pensé. Entonces tengo ganas de hacer cosas, y bueno, viste. Lo que pasa es que algunas mujeres dicen, mira qué fácil que es, ¿no? ¿Por qué estás mal y por qué murió mi papá? No, mentira. Eso es mentira. Eso es porque tienen ganas de justificar el no hacer nada. Y yo no lo perdono eso, porque la depresión es diferente. La depresión no empieza cuando muere el padre. La depresión es una enfermedad que le agarra a uno de golpe sin saberlo. Cuando uno mete la excusa que porque murió mi papá estoy mal, puede estar 10 años, no, de que murió mi papá no me puse bien jamás. Mentiras, todo mentira eso. No, Babi, yo, y es lo que vos decís, viste, todo pasa por uno. No hay mejor psicólogo que uno mismo. Si yo no pongo las ganas, las cosas no se van a hacer. Nadie va a hacer mis cosas o lo que yo siento por mí. ¿Y cómo hiciste, para bajar? Y dejé de comer. Uh-huh. Y la única, o sea, forma, es verdad. Dejé de comer y bueno, primero, digamos, de poner, es verdad, de técnica. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace 10 años yo dije qué buena que es la película de Torrente, que nadie la conocía? Y cuando yo dije que Contrafuego era una imitación de un Torrente argentino que se le rió todo el mundo. Bueno, ahora Torrente todo el mundo lo invita, lo tiene en televisión. Después de 4 películas se dieron cuenta de lo que era Torrente. Esta es la mediocridad y la chatura del espectáculo argentino. Sí, te escucho. Y bueno, te digo que vos tenés razón. Es uno mismo. El que tiene que tener las ganas, el que tiene que tener la garra, el que tiene que vencer los miedos. Porque yo creo que la depresión también está el miedo a determinar... El miedo a hacer, ¿no? A hacer. Sí, es verdad. ¿Sabés cómo? Yo siempre se lo comparo a la gente con los que llegan al borde, ¿cómo te va? Los que llegan al borde de del trampolín en verano, y que dicen, me voy a tirar del trampolín, y después dicen, no, hoy no, mañana. Y se les pasaron los veranos, y cerró el club, y nunca se tiraron del trampolín. Es verdad, Babi, a mí me pasa, me está pasando, ¿viste? Que yo ahora ya estoy perdiendo el miedo, ¿viste? Y me estoy ya a hacer cosas, ¿viste? Dedicando a hacer cosas por mí, por mi vida, por mi situación económica, por todo. Bueno. Cosa que siempre tenía algún pero para no hacer. Un beso. Vos sabés que ahora estaba un actor, acá en la puerta, un actor amigo, que yo la verdad te digo, es muy conocido como actor, trabajó en la película de Darín y Franchella. No, háganlo entrar, un segundo, a ver que el nombre, por favor. Andá a buscarlo, ve por el nombre, tráeme el nombre del actor, ahí está, tráeme el nombre, ahí está, que no me acuerdo, no lo tengo acá. Es muy muy famoso, muy buen actor, excelente actor. Bueno, está más flaco, pedime el nombre. Y hace como 4 años hablamos de mi película, hace 10 que yo estoy por hacer la película. Uno se va dejando estar, se va dejando estar, se va dejando estar, porque está cómodo, porque con el teatro gana bien, porque con la radio gana bien. Y este año dije, no, pero más allá de todo, es una asignatura pendiente. Y es mi gran posibilidad de ver la Anita desnuda, porque va a ser una escena tipo Isabel Sarli. Así que, no sé si te hablé de eso. No, no me habías dicho absolutamente bueno, nada. Se llama El corcho en el culo. Bueno. Es una película que habla sobre un corcho que sale todas las mañanas a la calle, que se llama Gobierno, y vos tenés que correr para que no se te meta en el culo. Donde frenaste, ¡puc!, te invocaron. Así pero que ya lo tengo. Sí, tiene un trasfondo político. Así que, bueno, estoy haciendo el casting. Por favor. Claro, ya está. Mariano Argento. No, lo voy a invitar a un programa, Mariano. Que venga, que venga. ¿Está Mariano ahí en la puerta? Que venga, ¿dónde está? ¿Se fue? Ah, no, que venga Mariano, anda a buscarlo. Anda a buscarlo. El gran actor. La gente lo descubrió, yo lo había visto. ¿Sabes? Conocía a don José, no sé, la FIP. Muchachos, a partir de ahora están todos anotados. Sí, lo conozco. Y eso. Don Carlos. Después hizo una publicidad para. Dice don Carlos. Van a ganar, dice, a partir de ahora. Sí, está bien. Dice, sí, sí. Marina, toda la otra. Mariano Argento. Dice, ¿a dónde estás? ¿Eh? Vos sabés que no me salía. Lo sigo del auto. Sí, que me lo voy a sentar. Sentate, hola. Sentate. Hola. ¿Cómo va? Mariano, sentate. Manita. Qué linda visita. ¿Cómo andás? Sí, vení. Sentate, y tengo que hacer la película con Argento. Cuando quieras. Ahí tenés el micrófono. Dice así, decía don Carlos. Decía, muchacho, yo, dice, gracias a Dios, me compré un Mercedes Benz, un avión, tengo un yacht en Ibiza. ¿Se acuerdan el botecito remo? Sí, se lo van a poder usar usted. ¿Qué vas a hacer, don Carlos? Es así, ¿no? Qué personaje. Che, estás en todos lados, ¿eh? Fenómeno. ¿Por no, porque son buen actores. Tuve una buena época, pero bien, sí, sí, contento. ¿Cómo espera uno este momento? Y al final se te dio. Espera toda la vida. Toda la vida, y ahora ya en la fama. Espero que no se corte. No, no sé qué va a cortar. No, no, porque ¿sabes qué pasa? Vos sos uno de esos actores necesarios. Bueno, gracias. Porque hay actores de moda y actores necesarios, ¿no? Entonces, el actor de moda es el galancito que cuando se le empiezan a caer los pómulos dicen, bueno, claro. Y el necesario es, para ese personaje, por ejemplo, un Enrique Liporache. ¿Viste? Son esos tipos, no sé. Sí, grande. Yo lo adoro, grande, Enrique. Uf, pero te digo, Olito Cruz. Son tipos que yo necesito... A ese personaje, para ese personaje. Y siempre en el elenco lo tenés que tener porque son los tipos que necesitas. Son los soportes perfectos de un actor que por ahí no es bueno, porque los galanes no tienen que ser buenos actores, tienen que ser lindos. No se puede ser lindo y buen actor al mismo tiempo. Se puede ser pintón y buen actor, pero no lindo. Los lindos son modelos. Los paran ahí. Yo me conformo. Ellos son los que no culean. Entre nosotros nunca besamos a nadie, siempre no, hacemos afuera. sí siempre de policía algo, pero nunca un culo, nada. Para los desnudos se salgan todos ustedes también, dice que el muchachito dice que tiene que hacer la escena, pero bueno, qué va a ser, somos actores. No, prefiero la verdad estar del lado de los buenos actores y no de los lindos, la verdad. Yo por lo menos, vos no sos feo tipo, es atractivo. ¿A vos te gusta Anita? Sí, muy, muy, muy. No, es lindo tipo. Es muy lindo. Pero no digo. Tiene unos ojos claros increíbles. Lo que te quiero decir es que obviamente. Facundo Arana. Hay algunos que son lindos y tienen la suerte de. O sea, son buenos actores y tienen la suerte de ser lindos. Pero bueno. Es en la Argentina. Son pocos. Es en la Argentina, porque en Estados Unidos un galán puede ser Dustin Hoffman. Es en la Argentina nada más, ¿viste? La historia esa de que tiene que ser modelito de Pipi Cucu, ¿viste? Nada más. Pero, ¿alguna vez te tocó culiar en una película? No. Sí. ¿Y lo hiciste? Pero no me tocó, o sea, no, digamos, fue... Lo que quiere saber la gente. Lo que quiere saber la gente no sé qué es. Yo lo que te puedo contar es que tuve escenas de besos varias. ¿Y te calentaste? Nah. ¿No? No existe. Y cuando están desnudos, por ejemplo, en la escena de sexo, yo no puedo decirlo, tiene que decir un actor, porque Anita siempre me pregunta cuando ensayamos. Cuando están desnudos, uno arriba del otro, ¿se ponen una toalla o algo en el medio? para que no se rocen los genitales. Sí, un almohadón. No, sí, te tenés que cuidar. La verdad. Sí, no, la verdad. No, la si gente, no, ¿cómo vas a estar en bola? Siempre, a mí me pregunta mi tía Piruca, dice, ¿pero se apoyan? No, no tía. Poco, vos le tenés que Piruca, poco. Apenas, algunos un rosón. Un rosón, pero es absolutamente involuntario. Yo en una novela me culé una gorda que era maquilladora. No, pero la realidad es que no. En algún momento. No pasa nada. Son todos compañeros. Estás tomando... Además, si lo haces, Anita, es como nosotros. Lo haces, pero más allá del erotismo, ¿viste? Decir una mamada. Algo. No. Cuando se hacen largos los ensayos y todo así. Pero después te olvidás. No es que, ay, cuando nos vemos, dejá a tu mujer. Es así, Anita, no te creas. Nada, todo mentira, todo ficción. ¿Ahora qué estás haciendo? Además de haber terminado... Bueno, terminé lo de Malparida. ¿Cuántos mató esa chica? Uf. ¿Y la abuela? Mató muchos. La abuela también. La cuestión es que... La familia asesina. La cuestión es que terminó Malparida, bien, y ahora estamos viendo, tengo ganas de hacer teatro, tengo un proyectito ahí dando vueltas personal y un proyectito que me han invitado a participar, así que... ¿Qué vas a hacer? Teatro. ¿Pero qué? Mira, en teatro tengo una versión mía que es muy interesante, que se llama Don Gregorio. Son tres historias que es terror en el teatro, que me parece que va a ser muy lindo para contar. Y ahí hay varios productores dando vueltas. Un amigo mío, te cuento ahora, sí, sacó entradas para ver en New York al Pacino en el Mercader de Venecia. Sí. $1,500 cada entrada. Sí, claro. Es y Al Pacino. Al Pacino. No, decía que qué lindo hacer algo así. El Mercader de Venecia. Hay público, público. Sí, hay un público. Sobre todo para el terror o el terror psicológico tenés, inclusive, para ver cine, no bueno, porque no hacemos un cine de terror bueno, es difícil encontrar una película argentina. Sí, que en no terror. Caigan lo que siempre tenés 15.000 tipos que te van. ¿Sí? Porque sí, es un género muy defendido. Yo. Muy defendido. En este caso es un libro que a mí me gustó hacerlo, escribirlo. Me lo quisieron comprar, no lo quise vender. Y me parece que puede llegar a ser muy interesante. Eres escritor y productor, además. Y eso por un lado. Por otro lado, me llamó el Chino Carreras para hacer una obra de teatro, una comedia. Están cerrando el elenco, no sé si cerraron o no, ni cuándo, no sé los tiempos. Sé que hay una invitación a participar en eso. Y bueno, esperando otra vez hacer tele o hacer cine. Vamos a ver. Cine, vos tenés que volver al cine. En la película de Darín, con Franchella y con él... Él está brillante. El secreto de sus ojos. Y otro que está brillante es el humorista. José Luis está José Luis está bárbaro. Yo nunca creí verlo a José Luis en hace, mira cómo es la vida del actor. Hace 5 años yo estaba trabajando en Merlo. Entre el público estaba José Luis. Estoy sin laburo. Estoy libre. Y después lo ves en El secreto de tus ojos y lo ves en ese papel. Y digo, qué desperdiciado la gente. Bueno, pero ahí creo que es el don de Campanella, ¿no? De Juan José. Sí, genio. Que ve a alguien y dice, vos me vas a dar lo que nadie cree que vas a dar, a mí me lo vas Incluso a dar. Incluso te hacen ahora una miniserie de 13 capítulos con Dolina, que vi imágenes que son impactantes. Está bárbaro. Es un cabrón. Es sí, además un tipo muy simple, muy... Demasiado simple. O sea, me impresiona. Bueno, después del Oscar, estuvo acá, y yo me lo encontré, ¿no? Y le di la mano y me como si hubiera visto un director estadounidense, ¿no? A Spielberg. Porque es demasiado para este país, ¿no? Te digo, el talento que tiene es superlativo. Y además es un tipo muy simple, un tipo muy ubicado, muy respetuoso. Sí, se nota. Además, ¿viste? Lo saludé, un tipo de una simpleza, venía a ganar un Oscar la noche anterior. Sí. Vos podés pensar que cuando nosotros hicimos El secreto de sus ojos, vos lo ves a él... que está casado con Cecilia Monti, que es una de las mejores vestuaristas de la Argentina, que el suegro es el Chango Monti, que es el mejor director de fotografía de la Argentina, y vos decís, los tres ya forman un equipo solo los tres ya forman un equipo y son familia. Seguro. Y de ahí para abajo se respira, viste, mucha tranquilidad, mucha paz. No, se le nota al tiempo, se nota que se labura muy bien. Muy bien. Che, bueno, me alegro que... a mí como pasan los compañeros, cada tanto pasa algún actor... Y me encanta hablarle. Está porque... bueno esto de que está la vidriera. Sí, es como en Palermo, como en el balcón. Sí, en verano salgo a tomar mate. Porque además es bueno difundir lo que hacen los compañeros. Porque los programas de puterío, lo único que le importa es que pasen un gran hermano. Y del teatro argentino, yo me acuerdo una vez con Guillermo Blanc, discutí en la radio, en la vieja radio de Ugarte, Nicaragua. Porque ustedes hacen puterío. No, si yo no te permito, porque yo soy de Astra. Y no sé, bueno, decime qué están dando en San Martín. Bueno, no, y bueno, soy de espectáculo, decime qué están dando en San Martín, no qué pasa con Martín H. y con Fernando J. Decime qué actores están, unos elencazos, Rizzo, unos actores de primerísima, y estos pibes no saben nada. Lo único que saben es quién se va el viernes en la final, el otro, y después llevan a Silvia Zuller, a Jacobo, que está bien, pero también hace una casetilla, en 10 minutos venés al pedo, y decís, che, los compañeros van laburando de este lado, lo de Lander. Con la cantidad de buenos actores que hay haciendo cosas. Ayudar a los pibes de Lander en la música, en el teatro, que se están rompiendo la gorra, y son maravillosos, maravillosos, hay que darles una mano. Por eso, bueno, lee, amigo, pero siempre como pasa algún amigo, entra y difunde lo que está haciendo y es bueno, porque está piola. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Torrente? Sí. ¿Te acuerdas que hablamos hace 3 años, sí, 4, de sí, Torrente? Sí. Y ahora lo descubrieron, mirá vos lo que es la cultura de la Argentina, lo descubre este año cuando el tipo viene, él guiona, dirige y actúa. Ah, es, y además es un genio. Es un genio. Es y un rompió genio. Récord en España con el Torrente 1, rompió un récord de venta de exhibición. Y bueno, ahora... Claro, Goyas. No, bueno, además pero... es un tipo que hace cine de una manera distinta, es un verdadero capo. Y ahora viene un cine nuevo... que yo te conté hace mucho, que yo lo quiero implementar acá, pero por los sindicatos no se puede, ¿viste? Que es el cine argentino. Cine de una cámara al hombro, de video, 8 mangos, luz natural, algún rebote, buen sonido y historias contadas como documental. Que es una película de 500 lucas, que es lo que puede levantar en la vuelta a la Argentina, y hacer un cine rápido y un cine no rápido. Y bien hecho. Y bien hecho. Y bien hecho, cuidado. Creíble, y que dé ganancia. Creíble, como los chicos de Brasil. Y que dé ganancia. Basta, viste, de mandar 4 camiones exteriores, 800 del sindicato. Yo estoy a favor de que los compañeros tengan un sindicato que los cubra. Pero tampoco, viste, que te paren una grabación, que tengas que pagar doble citación. Hay que ayudar a los directores jóvenes incentivando que puedan hacer películas y al Estado dándole manija para darle centro de exhibición, cines, empezar a sacarle a los pastores de los cines que vuelvan los cines a... al espectáculo. Que haya una cuota de cine argentino en o sea, cuando realmente aparecen películas, que tengas una cantidad de películas americanas o europeas y una cantidad mínima de películas argentinas, sí o sí, que se respete. Y darle bola al cine argentino, al cine argentino de autor. Sí, sí. Y dejarnos que grabemos una cámara, después que la gente diga si le gusta o no, pero por ahí... Que decida la gente. Claro, un voto, cine democrático. No que decida el exhibidor, que decida la gente, flaco, ponelo. Si no va... Y ese guión que tenías, que ya estaba ahí... Lo tengo, lo quiero empezar a grabar. Lo tenés que hacer. Tenés que venir un día a mi casa a comer vos, y mostrarte todo y charlar tranquilo. Porque la verdad que era un buen guión, estaba muy bien hecho, muy bien escrito. Sí, sí, 10 años me llevó, bro. Pero es el miedo. Es el miedo al nene, viste, cuando tiene 10 años, tenés que para que no cruce la calle. No, vení, no. Sí, padre viejo. Yo a los 25 años... andábamos con todos mis amigos con una camarita, haciendo videos policiales, cagándonos el tiro por la calle y todo con sangre. Y después de grande uno quiere hacer las cosas mejor y se va quedando. Pero hay que animarse. Sí, gracias por haberme venido. Gracias por haberme hecho pasar. Argento, querido, un gran actor, Anita. Tengo en cuenta. Un aplauso. Gracias. Música. Comunicate desde tu celular con el Ángel. Envía Babi más tu mensaje al 10011. Seguí en la radio escuchando El Ángel de la Medianoche. Ya llega Mario Mundo con Antes del Amanecer. One second, please. I don't remember what's going on, man. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Qué tipo agradable, ¿no, Anita? Los actores son así. Los que se la creen como el negro oro, que se ponen el sharp de mierda ese y los anteojos negros y no saluda a nadie, no son actores. Los actores como yo, que el único tipo que tiene talento es esta radio. Los demás son un desastre. Y Hangling, que lo produce. Ah, tiene que decir a Hangling, mañana te va a llamar una talabartera. De Don Torcuato. Sí. Que la única artesana talabartera que queda. Me encantó. Que haga la ya nota. La compro. Sí, no sabes lo que hace. Hace maravillas, hace puñales, todo. Yo después te voy a dar el teléfono, es maravillosa. Manera de llamar y sacar de gracia, claro, se llama. Hace carteras, es maravillosa. Y labura sola, ¿eh? manera que la saques Hangling. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! Ah, me dejaste de seña. ¿A vos te parece que yo, por las cosas que vos decís, puedo dejar este gran actor argentino parado en el frío afuera? No. Ah. Pero me hubiera avisado alguno que me llamó después. Pero, digo, vos te llamó para pedirte un favor. Sí. Si podés. A ver. Yo te escucho de cuando la radio que tenías es San Vicente López. Sí. Bueno. Y un día que te encuentro, pues yo te veo muchas veces en Pepino. Sí. Yo veo en Vicente López, pero bueno. Sí. Y tengo un amigo ahí en la calle Muñiz, así que una cuadra para adentro. Sí. Y quería, ¿cómo puedo hacer para juntarme con esa poesía, esa, la del ángel? Ah, bueno, yo la voy a recitar un día y te aviso. ¿Sí? ¿Me avisas? Sí. Mora es mi nombre. ¿Cómo te llamas? Mora. ¿De dónde sos? Vicente López. Bueno, yo te voy a copiar y te voy a... Guárdenme el número, Silvina de Mora. ¿Tenés mail? Perdí un novio por vos. ¿Por qué? Mi última pareja, sí, porque... ¿Por qué? Porque a mí me encantaba, si un día, un domingo estábamos en un boliche y en la tele vos ya te ibas y empezaste con el con esa poesía y yo la sabía de memoria y él me empezaba a putear. Un estúpido, Mora. Un idiota. Un sí, estúpido. Menos mal que me lo saqué de encima, pero después de 14 años no se crea que era una pavadita. Y bueno, pero te sacaste... No me peleé por vos, me peleé esa noche por vos. Muy bien, Mora, te peleaste por un hombre. Sí. Yo acá... Sí, pero me fascinaba. Vos sabés que yo acá tuve... Nunca que te vi en Pepino me animé, poneme siempre con gente. Poneme Ghost, ahora la canción Ghost, que me voy a despedir, se voy a regalar el monólogo. Yo me peleé con Oro también por un problema de polleras, igual. ¿Serio? Se puso una cuadro mía que era divina, sí. Bueno, y resulta que yo siempre te veo, a veces te veo en Pepino, y me da vergüenza porque estás siempre con gente, y bueno, y no lo voy a jorobar por eso. Pero estoy muy bien yo, ¿eh? ¿Sí? ¿Estoy? Yo siempre fui fanática, a mí siempre me gustaste cuando fuiste más guarango con la gente, cuando menos guarango, cuando te sacan de quicio, cuando te hablan estupideces. Pero él decía, nada, que son mal aire. ¿Qué edad tenés? ¿Qué te gusta? Bueno, mala suerte, a mí me gusta. ¿Qué edad tenés, Mora? Sí, igual que vos. Ah, ¿y podemos hacer una pareja? No, ¿qué pareja? ¿Sabés cuándo ya estoy de pareja? Es larga la demora. Bueno, escúchame una cosa. A ver. Ahora acércate a la ventana de tu vida y mira el cielo. Vas a ver que hay un montón de ángeles que vuelan. Y vas a ver que entre todos los ángeles vengo yo, con un par de alas largas y blancas, que son las alas de mi libertad, y no voy a permitir que nadie vuelva a cortar. Porque de haber sido pintor sería Dalí, de haber sido cura sería Papa, de haber sido militar sería Napoleón. Acércate a la ventana de tu vida y mira el cielo. Vas a ver un montón de ángeles que pasan. Yo sé que nos veremos cuando Dios lo decida. Te dejo lo que tengo. Mis manos tendidas. Chao.